¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a un momento más de este programa que se llama Comic Manía. Desafortunadamente no voy a poder estar en vivo porque me estoy ahorita en Miami conociendo a mi sobrina. Me da mucha risa porque acabo de ver una foto de ella bien linda en Facebook. La agarré, la bajé a mi celular, le puse una antifaz y la volví a subir. Tagué a mi hermana, ella me regañó de que deje de andar poniéndole antifaces a su hija. Está demasiado bonita para este tipo de cosas, pero bueno, en este momento estaré jugando con mi sobrina, entonces no podré estar con ustedes en vivo, pero al menos decidí hacer un podcast para contestar todas y cada una de las preguntas que hemos recibido y no hemos podido contestar en los últimos 3 programas de este programa llamado Comic Manía a través de turadioonline.com.mx. Le doy las gracias a la bellísima Lorna que está poniendo este programa para todos ustedes y mi buen amigo Víctor Flores, que me acompaña por segunda vez en este programa. Saluda a la gente, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar otra vez aquí acompañándote yo. Ah, muchas gracias. Le pedí a varios de mis amigos que me echaran la mano y vinieran aquí a ayudarme, pero desafortunadamente todos y cada uno de ellos están ocupados el día de hoy. No sé cómo tú, mi querido Víctor, encuentras tiempo libre para acompañarme haciendo estas tonterías, porque obviamente tú vienes de Francia, debes estar haciendo cosas con tu familia, pero bueno, te agradecemos toda la gente de Comic Manía que vengas aquí para romper el soliloquio, porque déjame decir una cosa, ese tristemente ha sido una de las grandes cruces que hay que cargar con este programa, que la mayoría de mis amigos a las horas que se hace el programa están trabajando o están ocupados, tienen familia, etcétera, etcétera. Entonces, semana tras semana siempre es difícil encontrar a alguien que rompa el soliloquio. Qué bueno que lo hiciste tú el día de hoy. Va a haber un poquito de ruido porque estamos en una cafetería. No me gusta decir los nombres porque el horno se enoja cuando doy comerciales. Es la noche de los búhos, parte de los... Bueno, entonces vamos a hacer este podcast que es para responder todas las preguntas. Y se me han ocurrido varias ideas, varias cosas para los próximos programas, pero prefiero hacerlos en vivo y no hacer nada nuevo ni extraordinario que en los podcasts. Y también tenemos algunos anuncios de unas cosas que estamos viendo, porque lo he dicho y parece que es entre chiste y chiste, pero cada vez se me hace que sería una buena idea sacar una verdadera revista acerca de cómics aquí en México, porque las que han habido pues no son muy buenas, que digamos. Entonces, no digo que la nuestra, que haríamos toda la gente que escucha Comic Manía y yo, no sería la mejor, pero tal vez creo que tenga un poquito más de pasión y un poquito más de amor. Y mínimo, información correcta. Entonces, para todas las personas que sí alguna vez me han escuchado mencionar la futura Comic Manía Magazine y le quieran entrar, pues nomás les pido, por favor, mándenme un correo. No me lo pongan en Facebook, ahí no me sirve porque se me olvida, se va traspapelando. Por favor, mándenme un correo, ya sea a carlosjoymoises@gmail.com o a comicmaniaradio@hotmail.com. Pues a ver si nos ponemos de acuerdo. Mira, yo necesito mínimo que es unos 6 colaboradores. ¿Tú supondrías, mi querido? Más o menos sí, pero yo creo que tienes que mencionar que no deben tener faltas de ortografía. Primero, con una falta de ortografía hay que descalificar. Bueno, mira, para eso afortunadamente está Microsoft Office y todos los demás procesadores de palabra que tienen un corrector de gramática y ortografía. Si no, no pasa nada. Pero si les interesa, pues me gustaría hacer algo en serio digno y divertido y muy, muy apasionado. Entonces, pues vamos a ver si ustedes le quieren entrar para que nos empecemos a juntar. Obviamente las personas que no puedan estar aquí en vivo, pues me pondré de acuerdo con ustedes para vernos por Skype, les platico algunas cosas, les digo más o menos cuál sería mi idea de cómo hacer este tipo de revista y bueno, podemos ir para adelante. Pero bueno, no quiero molestarlos más, vámonos directo a lo que tenemos que hablar. Por favor, ¿cuál es la primera pregunta? Ah, pues mira, nuestro amigo Bruno Brunet, creo, porque se borró su nombre, pero creo que Bruno Brunet hizo esta pregunta. Ah, sí, sí, acá abajito está. Ajá. Dilo. Él quiere saber por qué Hellboy, o de qué manera Hellboy llega al infierno. Pues mira, tenemos que recordar algo muy importante de nuestro buen amigo Hellboy. Hellboy es del infierno. Es un demonio que ya estaba ahí, ¿no? Pues de hecho no es tan solo un demonio, es la bestia del apocalipsis. Él es el que va a traer el fin de los tiempos. Y como todos ustedes recordarán en la brillante película de Guillermo del Toro, que aunque no es la mejor película de Hellboy, la mejor es la segunda. Es Hellboy y el Ejército Dorado, que es buenísima. La primera es bastante buena, no a nivel villano, los villanos son bastante chafones, pero el héroe es magnífico y el tipo que lo interpreta, se me olvida su nombre en este momento, es un actorazo. Pero bueno, resulta que ahí vemos que lo que quiere hacer Rasputin es ganar gran poder y él trae el fin de los tiempos, es el que controla a la vez el apocalipsis. Entonces él saca a Hellboy del infierno. Aparentemente ahorita, después de muchas otras aventuras en la Tierra, ya regresó al infierno. ¿Cómo, cuándo, por qué y dónde? Todavía no sabemos, al menos todavía no sé yo, porque no lo he leído. pero ya están en mi poder. ¿Cómo? Pues no me gusta decir ese tipo de cosas porque pueden ser que las personas piensen que es ilegal. Entonces ya lo tengo en mi poder, los voy a leer y cuando los lea les daré toda la información. Desafortunadamente compro tantas cosas que no puedo estar tan al tanto de lo que pasa en Hellboy. Me gustaría, porque un día me di la tarea, una semana me di la tarea de leer todos los TPs de Hellboy que había, que yo tenía en mi poder. Los leí todos y no hay, se los digo literalmente, no hay una sola mala historia de Hellboy. Todo es bueno, todo es divertidísimo. Obviamente ahorita ya Mike Mignola no tiene tanto tiempo para trabajar en Hellboy como escritor y dibujante. A veces solo es escritor y alguien más dibuja. A veces solo hace las portadas y otro equipo creativo hace el interior, etcétera, etcétera. Pero todo lo que hizo Mike Mignola es divino. Entonces, no sé por qué está en el infierno, pero obviamente tendría que regresar tarde o temprano. Su padre lo pide. De hecho, hay un momentito en la película de Hellboy donde él tiene ¿cómo se llama? The Right Hand of Doom, la mano derecha del final o del infierno, de la penumbras, ¿no? Del acabose, donde él tiene que activar una bomba sobrenatural que va a acabar el mundo y le salen los cuernos y le aparece la corona de en llamas y todo ese tipo de cosas. Entonces me imagino que de ahí sale esta historia de Hellboy in Hell. ¿Qué más? Otra pregunta que nos hace Bruno. Ajá. Es por qué hay tantas variaciones de Hulk y le gustaría saber, o sea, que le explicaras. Ajá. Sobre estas variaciones, en especial la de Smart. Ok, bueno, mira, el gran problema con Hulk es el mismo problema que tuvo en algún momento Swamp Thing. Estos personajes tienen un poder, ¿ok? Ya sea una maldición, ya sea una bendición, muy como el caso de nuestros buenos amigos Cyclops y Black Bolt. Ambos tienen grandes poderes, pero esos poderes pueden ser contraproducentes a una vida social, ¿no? Porque tienen que tener control total de esos poderes todo el tiempo si no pueden matar a alguien. Lo mismo pasa con nuestro bueno amigo Hulk, se enoja y cortea, ya destruyó una ciudad, ¿no? Entonces es uno de los graves problemas que tiene Hulk. Y a través de toda su historia siempre ha tratado de buscar una manera de resolver su problema. Ya sea quitarse los rayos gamma, no transformarse en Hulk, suicidarse, separarse del Hulk y que sean dos entidades completamente diferentes. Siempre han buscado nuevas maneras de separarse. Una de ellas en algún momento en los años 80 incluyó el ser un Hulk inteligente. Básicamente lo que estaba sucediendo es que la mente de Bruce Banner controlaba completa y totalmente Hulk. Bueno, hay muchas variaciones de este Hulk verde. Con cerebro, sin cerebro, totalmente añiñado, completamente sin nada de cerebro, con algo de cerebro o con el cerebro de Bruce Banner. Entonces, ¿de dónde empezar, no? Creo que siempre el mejor lugar para empezar es el inicio. Desde la primera vez que aparece nuestro buen amigo Hulk, hay problemas. En su primera aparición, él era gris, no era verde, era gris. En su segunda aparición, Hulk número 2, ya era verde. ¿Por qué? Originalmente no quería hacer algo tan brusco, nuestro buen amigo Stan Lee, a nivel color, hacer un héroe verde, hacer un héroe rojo, hacer un héroe azul, porque creo que sentía que estaba saliéndose muy de la realidad, digamos, ¿no? Quería hacer algo más al estilo de Frankenstein, ¿no? Al menos es mi teoría. Y como ustedes recordarán, en ese momento, cuando él vio la película del monstruo de Frankenstein, no era colores, era en blanco y negro, y el monstruo sería más gris, que verde, que curiosamente a Boris Karloff lo pintaron de verde, pero en la pantalla sería gris. Me imagino que de ahí salió la idea de hacer un villano, héroe, protagónico, como lo quieran poner, una criatura hecha de pura destrucción llamada Hulk, ¿no? Decidieron hacerlo de esta manera, gris. Pero desafortunadamente en ese entonces los colores no eran tan buenos y lo que terminaba pasando es que de panel a panel variaba el tono de gris. Entonces necesitaban un color que fuera un poquito más estable. Los colores más estables para la impresión de cómics son cuatro. ¿Sabes cuáles son, Víctor? Pues supongo que el verde, por eso lo escogieron. Ajá. El rojo. Sí. Supongo que el azul. Ajá. ¿Y uno más? Será, no sé, el amarillo. El amarillo, efectivamente. Estos cuatro colores son como que los más fáciles de trabajar y funcionaban de una manera muy, muy, muy buena para toda la impresión de los cómics. Por eso mucha gente, no se da cuenta de esto, pero mucha gente a la hora de trabajar con superhéroes, los colores que más usaban en todos los diseños de esos superhéroes eran estos cuatro. Por eso Superman sí emula la bandera americana, ¿no? Pero más que nada no es por una idea para que digan, ah, claro, Superman es totalmente 100% americano. No, eran los colores que eran más fáciles de usar, de establecer y de controlar, ¿no? Lo mismo hicimos a la mayoría de los héroes de DC en ese entonces. Siempre eran esos mismos colores. Por eso tenemos una Linterna Verde, te lo puedo garantizar, ¿no? Habían una opción de cuatro colores y yo creo que el que mejor sonaba en ese momento era verde, ¿verdad? Pero bueno, a donde vamos con todo esto es que ya cambió el color y nunca hicieron nada más con eso. Va pasando el tiempo y el personaje va de ser una máquina de destrucción que siempre está diciendo Hulk Smash, o es una persona que nomás quiere que lo dejen solo, es un niño totalmente niñado y constantemente tienes a Bruce Banner tratando de quitarse la maldición de esta criatura llamada Hulk. Uno de esos intentos de quitarse esta maldición llamada Hulk era creo que fue a través de un suero que permitía que el cerebro de Hulk, mejor dicho, que el cerebro de Bruce Banner estuviera bajo el control de Hulk. Pero el cómic se vuelve bastante aburrido, porque parte de lo divertido de Hulk es que es un héroe que no quiere ser un héroe, ¿no? Es un hombre que nomás quiere ser un científico, no le interesa para nada ser nada más. En el momento que él tiene el control total de Hulk, se vuelve muy aburrido, ¿no? No sabían qué hacer, no sabían por dónde ir. Y de hecho, tú recordarás, ¿leíste Secret Wars? Sí. El Hulk que aparece en esos 12 números es un Hulk total y completamente inteligente. Y uno también de los grandes problemas que tenía este Hulk, normalmente Hulk grita algo, ¿no? Hulk Smash, ¿no? Sí. Y también por ahí, cuando decía Hulk Smash, algo decía ¿cómo se llama esto? El narrador omnipotente. Mientras más se enoja Hulk, más fuerte queda Hulk. El problema es que si el que está a cargo de Hulk es un científico totalmente lógico, pues obviamente no se enoja tanto. No hay furia. Se enoja a medias. No sé si tú recordarás ese momento muy lindo en Secret Wars donde los villanos les tiran una montaña a los héroes. ¿Sí? Y Hulk tiene que mantener la montaña como que de cierta manera para que no aplaste a los héroes, ¿no? Como que hacen un pequeño hueco y Hulk tiene que sostener el hueco y todo eso. Resulta que llega un momento en que Hulk ya no puede sostenerlo y todos los demás personajes no tienen suficiente fuerza para ayudarlo. El único que podría echarle la mano es la Mole, pero en ese momento regresa y se convierte otra vez en Ben Grimm, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer Reed Richards es hacer que se enoje Bruce Banner, pero es más difícil hacer que se enoje porque ya es un científico, ya no es una bestia total de destrucción, ¿no? Bueno, despuesito de las guerras secretas es cuando se va perdiendo el cerebro hasta perderlo total y completamente. Ya no es una persona que tiene un poquito de lógica o está aniñado, ya es total y completamente una bestia. Empieza a destruir todo. Los Avengers, los Cuatro Fantásticos, Thor, todo el mundo se junta para detenerlo. Nadie puede. Y lo que terminan haciendo, porque no lo quieren matar, porque al final de cuentas es un ser vivo y ni un héroe tiene derecho a matar. Al menos no en los años 80, ya en los 90 todo el mundo estaba matando a todos. Y bueno, pregúntale a la Scarlet Witch, siendo la responsable directa de la muerte de Ant-Man, de ¿cómo se llama? Jack of Hearts, etcétera, etcétera. Resulta que en este momento lo que hace este personaje de Doctor Strange es manda a Hulk a una dimensión donde él tiene acceso a diferentes tierras y diferentes dimensiones, pero nunca a la Tierra. Se llama The Crossroads, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, lo que vemos aquí, es que Hulk puede tratar de encontrar un lugar donde puede estar finalmente feliz. Pero bueno, mientras está ya divagando en estas historias que no tienen mucho que decir de nada del personaje, porque nomás están de un lado para el otro y de un lado para el otro, lo que termina pasando es que John Byrne, en ese momento, ya se había salido de los Hombres X, estaba haciendo los Cuatro Fantásticos y estaba haciendo Alpha Flight, y se quería salir de Alpha Flight y quería entrar a Hulk. Entonces hacen un crossover donde la gente de Alpha Flight ven una figura en los Crossroads, no saben que es Hulk, y querían darle un nuevo cuerpo a uno de los miembros de ¿cómo se llama este? De Alpha Flight, llamado ¿cómo se llama este? Sasquatch. Es una larguísima historia, no vamos a entrar con esta historia de Sasquatch, pero en ese momento no tenía cuerpo y necesitaba un cuerpo nuevo. Decidí escoger el cuerpo de Hulk. No sabían que era Hulk. Y ahí viene el cambio. Curiosamente, Bill Mantlo, que era el que estaba escribiendo Hulk, se pasa a escribir Alpha Flight. Y John Byrne, que estaba escribiendo Alpha Flight, se pasa a escribir Hulk, ¿no? Y lo que ahí es donde viene otro gran, gran cambio de Hulk. John Byrne lo que hace es divide literalmente en dos cuerpos a Hulk y Bruce Banner. Son dos personas total y completamente diferentes, ¿no? Entonces es como que un poquito extraño, porque entonces, ¿qué haces? ¿No? Porque ahorita ya puedes matar a Hulk. Lo puedes matar completamente, porque la única razón para no matarlo era porque estaba allá adentro Bruce Banner. Pero si ya separas a Hulk, pues ¿qué es? ¿No? Es una bomba atómica. Sí, ¿no? Es un animal. Exacto. De hecho, lo iban a ir a destruir, pero lo evita Doc Samson. ¿Okay? Y desafortunadamente cuando lo evita, se libera Hulk y empieza a destruir todo. Y Bruce Banner crea un nuevo equipo llamado los Hulkbusters para detener a Hulk. Y a través del tiempo se va desintegrando Hulk y se va desintegrando Bruce Banner. No pueden estar separados. Finalmente se unifican, viene una explosión en donde se estaban como unificando y después, en vez de que aparezca un Hulk verde, aparece un Hulk gris. ¿Por qué? Porque las ventas de Hulk no estaban funcionando. Ni con el poder y el estrellato de John Byrne lograron que Hulk vendiera. Necesitaban algo nuevo, algo diferente, como algo para atraer lectores, y lo único que se les ocurrió es cambiarlo de color. Después de la primera aparición de Hulk, que fue gris y después verde, cada vez que reimprimían ese número, siempre era verde. Pero acá como que reescribieron la reescritura de la continuidad, o el retcon, como le dicen, la continuidad retroactiva, ¿no? Donde cambian todo tiempo después. Y ahora sí hubo un Hulk gris y un Hulk verde. Y deciden que el Hulk gris es un poquito más maquiavélico, un poquito más malévolo, un poquito más malote, no tan bonachón y tan añiñado como el verde, para darle un poquito de diferencia, ¿no? Pero supuestamente ya había desaparecido el verde para siempre. Pero todavía no sabían más o menos qué hacer hasta que entra Peter David y tiene 10 años gloriosos en Hulk, donde él redefine al personaje. Y dice, sí, no solo cambian los colores, no solo era un accidente físico lo que sufre nuestro buen amigo Bruce Banner. Todo fue a un nivel psicológico. Él de niño, su papá era un hombre muy malo, golpeador, abofeteaba a su madre y lo golpeaba a él. Este tipo de agresión a su persona a tan pequeña edad dio varios traumas, y uno de los que causa el trauma es que se le separan las personalidades, ¿no? Él sufre de personalidades múltiples. Entonces tienes a la que es totalmente lógica, totalmente reservado, completamente intelectual, que es Bruce Banner. Tienes a toda su sexualidad reprimida, todos sus deseos sexuales reprimidos, todo su lado malo, representado por el Hulk verde, y todo su id, toda su furia de niño golpeado en el Hulk verde, y el Hulk gris es sus deseos reprimidos. Su lado oscuro, sus deseos reprimidos, ¿no? Entonces, de hecho, en algún momento te lo muestran, todos los seres humanos tenemos tres partes en nuestro psique: el id, el ego y el superego. Entiendo bien el id, el ego y el superego nunca los he entendido bien, pero más o menos van así. El id es con lo que tú naces, es esta como furia primordial, ¿no? Tus primeros gritos de niño cuando golpeas algo, cuando tiras algo, toda esta furia elemental y primordial con la que tú naces, todo lo que tú tienes a tu nacimiento, eso es tu id, ¿ok? Tu ego es con lo que vas como que creciendo y viendo a través de lo que está a tu alrededor, y tu superego es como capacidad de racionalización y todo eso. Entonces, como lo define Peter David, es el id es el Hulk verde, el ego es el Hulk gris y el superego es Bruce Banner. Pero son tres personalidades totalmente, completamente separadas. Finalmente llega a esta conclusión Doc Samson, que además de ser un superhéroe, también es un psicólogo, y dice, tengo que unir esas personalidades para que finalmente tengamos un Hulk verdadero. Porque también aparece otra cosa dentro de estas brillantes historias que hace Peter David, y es algo que también descubrió Alan Moore en, ¿cómo se llama esto?, en Swamp Thing. No puedes constantemente decir que el personaje se va a separar de su otro, de su alter ego, porque en el momento que se separa de su alter ego, el personaje deja de funcionar. si Bruce Banner y Hulk se separan, ya no funciona el personaje. Si Something regresa a ser Alec Holland, ya no funciona el personaje. Lo que tienen que hacer es siempre tener a los dos lados del personaje, y el problema es que le estaban mintiendo a la audiencia, diciendo que algún día se iban a separar. Pues lo que hace Alan Moore es que Something nunca fue Alec Holland, nunca será Alec Holland, entonces él puede continuar ya como la cosa del pantano. Y lo mismo define nuestro buen amigo Peter David. Muy simple y sencillamente dice, todas las personas que han sido afectadas por rayos gamma se quedan en su forma afectada. El líder se vuelve el líder y se queda como el líder. She-Hulk se vuelve She-Hulk, y bueno, ella sí podía más o menos cambiar, pero prefería estar como She-Hulk. Y eventualmente queda atorada como She-Hulk. Abomination, Doc Samson, perdón. Todos quedan estos personajes, en el momento que ellos son afectados por los rayos gamma, se quedan en ese estado. ¿Por qué constantemente estaba cambia y cambia Bruce? Simple y sencillamente por esto. Él fue el único accidente que ocurre en el sol. El sol y la luna afectaban sus cambios a su inicio, y después fue su furia lo que causó sus cambios. Y al inicio su ego quería tomar control, por eso aparece por primera vez en el Hulk gris, pero después su id toma control total y por eso solo aparece el Hulk verde. Y lo que termina haciendo él es une las tres pares y crea un nuevo Hulk que tiene toda la fuerza del Hulk verde y el exterior del Hulk verde, todo el cerebro de Bruce Banner y todo, digamos, en inglés es todo, digamos, disculpe, ¿me podría traer dos sobres de Canderel, por favor? Toda la, todo, es que como es inteligencia maquiavólica del Hulk gris, no sé cómo decirlo, era como que malicia, por decir, exacto, ¿no? Toda esa capacidad de poder lograr lo que él quería, a pesar de que, gracias, su capacidad de planeación, su capacidad de lograr sus intenciones, ¿no? No sé cómo decirlo, hay una palabra, se me está escapando, pero bueno. Acá lo podemos conocer como el colmillo. Ah, ¿no? Exacto. Entonces, tenían la fuerza del verde, el colmillo del gris y el cerebro de Bruce Banner. Entonces, y curiosamente, algo que le cambia, tú recordarás que siempre que dibujaban, especialmente por nuestro buen amigo Herb Trimpey, al que ya tuve la oportunidad de entrevistar dos veces, cada vez que él dibujaba a Hulk, le ponía una cara de bestia, una cara monstruosa, ¿no? Y lo que hace aquí Dale Keown, que es el primero que dibuja el nuevo Hulk, le pone el rostro de Bruce Banner. Entonces, el cuerpo de Hulk verde, enorme, pero con el rostro de Bruce Banner, porque ya finalmente están unidas todas las partes. Eso se me hizo brillante, se me hizo magnífico. Desafortunadamente, se va a Peter David y ya no saben qué hacer con el personaje. Entonces llega Paul Jenkins, si estoy en lo correcto, y decide que no solo tenía dos personalidades, tenía múltiples personalidades, ¿no? O sea, no solo estaban estas tres, habían como 20 o 30 en su cerebro, y dicen, ah, qué flojera. Después llega Bruce Jones y básicamente convierte al cómic de Hulk en la serie de televisión de Hulk, donde él está yendo de ciudad en ciudad tratando de buscar una cura, otra vez buscando cura. Es como que no saben qué hacer con el personaje, y finalmente Jeff Loeb entra y decide destrozar todo lo... antes que entrara a Jeff Loeb, entra Greg Pak y viene todo lo de Planet Hulk, que pegó muchísimo, viene World War Hulk, que pegó muchísimo, y básicamente tienes a un Hulk que no tiene toda la inteligencia de Bruce Banner, pero es civilizado. Tiene el colmillo todavía de Hulk gris, por eso se vuelve un campeón gladiador y el líder de todos los gladiadores en el planeta de Sakaar. Y por eso tiene tanta furia cuando muere su esposa y tiene que regresar a la Tierra a destruir al Illuminati. Entonces todo eso es todo eso lo hace Greg Pak. Termina Greg Pak y también no saben qué hacer con el personaje. Viene Jeff Loeb y hace la cosa más estúpida del mundo. Y decide, ¿sabes qué? Si está funcionando con los Green Lanterns, también pueden funcionar con Hulk. Y tiene los Hulks de muchos colores. Tienes a A-Bomb, que es su mejor amigo Rick Jones, ahora transformado en una bestia a través de rayos gamma, más o menos, o algo así. Se llama A-Bomb por Atom Bomb o bomba atómica. Tienes al Hulk rojo, que es el Rulk, que es, ¿cómo se llama este? Thaddeus Ross, Thunderbolt Ross, el papá de Betty Ross, la esposa de Hulk, que es el Hulk rojo. tienes este, ¿cómo se llama? A Samson, que él parece también de múltiples personalidades. Tienes al Dr. Samson, Doc Samson, que es su versión heroica, y a Samson, que es su versión villana, Dios mío. Tienes este, ¿cómo se llama? A la Red She-Hulk, que es Betty Ross, y tienes a She-Hulk. Es, y obviamente también está el hijo de Hulk, que es uno de los este, de los personajes que nunca fue presentado durante Planet Hulk, pero es presentado después, durante World War Hulk. Y dices tú, ¿qué onda con tantos Hulks? Lo padre de tener un Hulk es que tenías un ABC de destrucción. Y después aparece Abominación y dices, bueno, tienes dos, pero uno es malo, uno es bueno. Pero ahorita, ¿cuántos tenemos? O sea, chéquense. Tenemos a Rulk, a Hulk, a She-Hulk, a Red She-Hulk, a Samson, Avon, a Abomination. O sea, tenemos siete personajes que son muy similares. Se me hace estupidísimo. Pero la razón por la que todo esto pasa constantemente es simple y sencillamente... porque lo que necesitan hacer es vender. Y también este, otra cosa también muy importante es porque no saben qué hacer con el personaje de vez en cuando. Entonces buscan cosas estúpidas por aquí, cosas estúpidas por acá con tal de vender o llamar la atención. Pero bueno, es muy triste. El que mejor trató a Hulk fue Peter David. Qué lástima que él se salió. Y lo más curioso es que alguna vez su esposa le preguntó, mi amor, ¿cuál sería el único cómic que no te gustaría escribir de todo Marvel? Y él dijo, ¿sabes qué? El único cómic que jamás me gustaría escribir es Hulk, porque no sabría cómo tratar ese personaje. Se me hace el personaje más estúpido. Es un personaje muy complicado también, ¿no? Él padece de lo mismo de Superman, ¿no? Por decir, el problema de Superman es que es tan poderoso que contra quien lo enfrentas. El problema de Hulk es que durante todo el tiempo lo que quieres es ver a Hulk, pero si ves a Hulk, no vas a tener una arma, una hombre gigantesco destruyendo cosas. Pero no vas a tener como que mucha historia. Y cuando quieres la historia tienes que tener a Bruce Banner. Pero se vuelve como que muy repetitivo, ¿no? Además es tan poderoso Hulk contra quien lo enfrentas. No, entonces es muy difícil tomarlo. A mí me encantó lo que hizo Peter David. Que es básicamente dejarlo como, este, como Hulk. Y volverlo miembro de un grupo de personajes que tienen como una... Es un grupo de superhéroes, pero clandestinos, llamados el Panteón. Y ellos son como que basados en los héroes mitológicos secundones de la mitología griega. Y lo que hacen es que cada vez que hay un tipo de emergencia en la Tierra, ellos van y se encargan de ellos. Muy buenos cómics. Si nunca los has leído, te los recomiendo mucho. Pero a ver, ¿qué más? Pues mira, también Bruno quiere saber... Wow. Nos tardamos 20 minutos en responder sus dos preguntas. Y tiene otra, mira. A ver. Yo creo que esta también está un poco dificilona. Dilo. ¿Quieres saber todo sobre el villano de Marvel... llamado Blastar? A eso ya la contestamos. No hay mucho que saber. Es un tipo que viene de la zona negativa. Es el regente de un planeta de la zona negativa. Se volvió malo. La gente se rebeló contra él. Lo sueltan en la zona negativa. Cuando están explorando la zona negativa, los Cuatro Fantásticos accidentalmente lo sacan de... ¿Cómo se llama? El capullo donde estaba aprisionado. Llega a la Tierra, se pelea con ellos. Lo mandan otra vez a la zona negativa. Ya ha tenido dos o tres apariciones. Nunca ha sido un personaje tan importante como Annihilus, por decir. Porque Annihilus siempre quiere destrozar todo. Y volverse como que el regente de diferentes planetas. Blastar como que es más... quiere matarte porque es malo, ¿no? De hecho, él tuvo algunas apariciones en Annihilation. Tuvo algunas apariciones en Annihilation Conquest. Pero nunca fue para más. Es nomás como igual una bestia de destrucción. Que puede de sus manos disparar una fuerza concusiva. Muy parecida a lo que dispara Cyclops, ¿no? Y es muy poderoso, muy fuerte, muy bonito este look, por decirlo, una muy bonita imagen, pero no es un gran personaje. ¿Algo más? Ok, bueno, ya terminamos con las preguntas de Bruno. Vamos a darle chance a nuestro amigo Unexpected. Ok. Él quiere saber, ¿qué opinas de la historia de DC Universe Online? Pues mira, cuando estamos hablando de historias de videojuegos, como la que yo mencioné de la semana pasada, de Injustice, Gods Among Us, o como he mencionado en veces anteriores de Arkham Asylum o Arkham City, no importa qué tan simples o qué tan complicadas sean, porque al final de cuentas no están ahí para contar una historia en sí, están para presentarte lo que verás en el juego, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir ahorita de DC Universe Online funciona, ¿no? Que tienes un Brainiac y un Luthor en el futuro, que se unen para matar a todos los héroes. matan a todos los héroes, Brainiac se rebela contra Luthor, Luthor se da cuenta de la traición, se va al pasado, se arrepiente y decide mandar unas cosas llamadas los Exobytes para transformar a seres normales en superhéroes para que se puedan pelear contra toda la maldad de Brainiac que se aproxima. Mira, yo de hecho estaba jugando el juego antes de venir acá, porque ya estoy atorado con mi primer superhéroe se llama Samurai 7. Y si no saben por qué se llama Samurai 7, por favor, señores, vayan a ver una película llamada Seven Samurai de Akira Kurosawa, o sea, no sean flojos. De hecho, ya sabes, hoy le estaba buscando un origen a mi personaje, porque si es Samurai 7, ¿por qué es Samurai 7? Ah, porque eran 7 hermanos, obviamente, 7 personajes que se unen. Yo decía que son hermanos, pero a medias, son como, casi que es como los Power Rangers, ¿sí? Son como 7 huérfanos. Son entrenados en el arte del karate y utilizar armas, y cada uno utiliza un arma diferente, etcétera, etcétera. Entonces, hoy se me estaba ocurriendo y todos mueren y solo queda Samurai 7, y después vienen los Exobits y ya adquiere superpoderes. Pero no hablemos de él, vamos a hablar de lo que estaba haciendo. Y me gustó tanto jugar, pero ya estoy estancado porque ya llegué al nivel 30, pero todos los villanos con los que me ponen son tan difíciles que no puedo avanzar. Decidí crear un nuevo personaje. Después de horas de crearlo, porque cada vez de... creo un personaje, estoy satisfecho con el personaje, le pongo un nombre y el nombre está usado. Siempre están ocupados. Tengo que empezar de cero otra vez. Aunque no lo creas, encontré un nombre chido, sin número, y ya tengo un nuevo personaje, lo estoy utilizando. El personaje se llama Steel Jack. Se llama Steel Jacket. ¿Sabes por qué se llama Steel Jacket? Porque trae una chamarra. No. Papel aluminio. No. Un poquito más complicado. Hay un cómic llamado Astro City y salió un personaje llamado Steel Jacket. Ah, sí, lo recuerdo. Buenísimo el personaje, buenísimo arco de ese personaje. Y me gustó como que este es un personaje cubierto de pies a cabeza de un metal. ¿De metal? Y él es acero, ¿no? Que es un metal, sí, que emule el acero y le da super fuerza y le da invulnerabilidad. Siempre me quedó muy bien ese personaje. Su nombre original era The Steel Jacketed Man, y después nomás fue Steel Jacket. Entonces, estaba yo checando y estaba viendo todas las posibilidades de crear un personaje. Y dije, ¿sabes qué? Ya tengo un personaje basado en Batman, no te quiero tener un personaje basado en Superman. Alguien que funcione bien en Metrópolis. Y dije, pues, ¿quién sería? Sería un personaje que sea luz, ¿no? Un personaje que se vea bien en el día y todo eso. Entonces, estaba viendo todas las opciones. Y cada vez que creaba un personaje, no, ocupado el nombre, hasta que vi la opción de que su piel sea cromada. Dije, ok. Entonces le cromé la piel, le puse un traje y lo puse dorado. Y su nombre iba a ser Orek, que es otro nombre para oro. Y nomás no funcionó. Entonces lo cambié todo a, ¿cómo se llama a plateado. Y su nombre iba a ser Argent. Y nada. Puse Silver Centurion. Nada. Silver Sentinel. Nada. Maldita sea. Entonces agarré y le hice un poquito más tirando a gris el cromado. Y puse ahí, vamos a ver, Steel Jacket. Puse Steel Jacket y no estaba tomado. Pues ya, Steel Jacket es mi segundo personaje. Y afortunadamente la S, como es un personaje basado en Superman, le puse una S en el pecho como emblema. Entonces le queda bastante, bastante lindo. Y lo estoy usando ahorita, estoy en el nivel 9. Deben felicidades a nuestra buena amiga Píldora Atómica, que después de tanto yo mencionar DC Universe Online, ya se puso a jugar. Ya lo tiene. Y lo padre es que como su nombre ya es un nombre superheroico. No tuvo problemas. Y no solo es un nombre superheroico, además, me imagino que los poderes son atómicos. Píldora Atómica, espero que pronto nos veamos en DC Universe Online. Entonces, mira, a dónde voy con todo eso, que la pregunta era acerca de la historia, es, en inglés sería serviceable, o sea, es para... Funciona, cumplidora. Es cumplidora para hablar de un cómic, mejor dicho, de un cómic basado en un videojuego. Funciona. Yo cometí el error de comprarme el primer tomo de la historia. El arte es malísimo. Yo me fui por la finta del tráiler del juego, que es donde se muestra a Lex Luthor regresando y advirtiéndoles a todos los superhéroes, pues que les va a llegar el fin gracias a Brainiac. Y yo dije, pues vamos a darle chance. Aparte, la portada del tomo es de Jim Lee. Sí, muy bonita. Está preciosa. ¿Pero? Pero no me fijé en el arte. O sea, no se me ocurrió abrirlo para ver qué estaba por dentro. Y llegando a casa, me vi la decepción del mundo. Aparte, la historia muy flojona, como dices, muy... muy ahí está, ¿no? Explicarte el juego. Es que funciona muy bien cuando te lo cuentan en el juego, ¿no? Ves, toda la, ves todo el combate, ves la traición de Brainiac, Luthor va al pasado, empieza, y empieza el juego. Y tú lo ves, estás viendo todo a través de la visión de tu personaje. Pero es, vas de un villano a otro villano, a un villano a otro villano, una aventura a otra aventura. Entonces no, no tiene como que, no puedes contar mucho. Lo mismo con Arkham Asylum y Arkham City. En este caso estaba al, al mando de nuestro buen amigo Paul Dini. Y por decir, Arkham City funciona muy, muy, muy bien. No tuvo un cómic, pero la historia dentro del videojuego funciona muy bien. El problema es, cuando empezamos a hablar de Arkham City, ya no funciona. ¿Por qué? Porque Arkham Asylum puede ser, es totalmente lógico que todo esté ocurriendo dentro de un edificio. Pero cuando dicen, no, no, no, van a sellar mitad de la ciudad y toda esa, esa ciudad, esa parte de la ciudad va a ser un manicomio gigantesco, es ridículo. Funciona muy bien en la brillante película de John Carpenter llamada Escape de Nueva York, una de mis películas favoritas de acción de los años 80. Y honestamente es una película que todos ustedes deberían de ver, porque créanme, Kurt Russell como Snake Plissken es la onda. Pero funciona muy bien ahí porque es un futuro distópico, etcétera, etcétera. Pero no funciona dentro del universo DC de ahora en Ciudad Gótica. Batman nunca lo hubiera permitido, ¿no? Leí el cómic, está muy bien hecho porque Paul Dini no sabe escribir mal, pero no sirve para más que una introducción o una precuela para una, un videojuego. De hecho, ya vi cómo, de qué se va a tratar Injustice Gods Among Us. Aquí, curiosamente, es demasiada historia para lo que van a hacer. Sí. El cómic tiene demasiada historia porque al final de cuentas va a ser como Street Fighter o como Mortal Kombat. Peleas. Se van a pelear, se van a pelear. Y está viendo las peleas, y las peleas son brutales. Hay un momentito donde Aquaman se está peleando contra la Mujer Maravilla, y otra donde se está peleando contra Superman, y él tiene su tridente. Y agarra, o es el trinchete, ¿cómo se dice? Sí, su tridente. Trinchete es el que usa el diablo. Ah, ok, bueno, tiene su tridente. Agarra, golpea a Superman en el pecho, lo tira al suelo y se lo clava más, y viene como un rayo del cielo y golpea el tridente para electrocutar a Superman, y fue de, wow, demasiada violencia para mí. Y curiosamente en el cómic está bien justificada este nivel de violencia, pero acá como que se me hace un poquito fuera de lugar. Pero bueno, lo que sí tenemos que decir es, si te gusta el videojuego, no necesariamente significa que te deba de gustar o que sea bueno el cómic, ¿no? Y es uno de esos casos, y desafortunadamente ya llevamos media hora hablando, que no lo creas, en tres preguntas son media hora. No se preocupen, yo vamos a responder todas y cada una de las preguntas. Si Víctor se tiene que ir, yo me quedo, yo las respondo todas. Acá me quedo como valiente. Las vamos a responder todas. Lorna va a poner solo 2 horas y media de programa, pero yo subiré a internet, a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía Radio, todo el podcast completito. Toditito. Entonces, si son 4 horas, pues son 4 horas, escúchenlas cuando ustedes puedan, pero al menos quiero que se les quede clarísimo que todas las preguntas de ustedes se resuelven ahorita. Señores, nos damos un pequeño corte y ahora regresamos con un poquito más de este programa que se llama Comic Manía. Thank you. ¿Cómo están todos? Ya estamos acá de regreso en este programa que se llama Comic Manía. Algo que se me olvidó hacer al inicio de este programa es darle las gracias, como siempre, a todas las personas que nos echan la mano en este programa. Obviamente me refiero a gente como Lioco, Carmix, Spike Valentine, Beto Calvo, Eduardo Rivas y Hit Ladino, que también han escrito cosas para nosotros en el blog. Obviamente a Cindy Marvel y a Pictor Atomic, les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por spamear este programa por todo el universo, al igual que la gente de La Covacha y obviamente a nuestros buenos amigos de Comic Corp. Muchísimas gracias, muchachos, por en serio hacer que todo el mundo sepa que existe este ridículo programa que cada vez está más estancado y sin duda es el menos dinámico que jamás ha existido. Y ahorita lo estamos demostrando porque nos echamos 30 minutos para responder 4 preguntas. ¿Cómo podremos con las demás? Honestamente no sé, pero vamos a intentarlo. Muchísimas gracias por escucharnos y continuamos directamente las preguntas para que no nos atrasemos más. Mi querido Víctor, gracias por acompañarme el día de hoy. No, gracias a ti por invitarme. Adelante, continúa con la pregunta, por favor. Oye, pues mira, un experto quiere saber qué te ha parecido Injustice. ¿Ya lo leíste? Hasta el número 2 se me hace brillante, muy, muy, muy divertido. Es obviamente nada original, se parece mucho a lo que pasó en Squadron Supreme, muchísimo a lo que pasó en Kingdom Come. Pero ¿sabes qué? Si Superman va a matar a alguien, justifícamelo. Y si me lo justificas bien, tal vez te lo compre. En Injustice me lo justificaron bien, adelante. Estoy totalmente a favor. ¿Qué más? Bueno, él también quiere saber ¿qué te pareció Spider-Man 5? ¿Spider-Man 5? Avengers Spider-Man 5, ok, el 4 y el 5 son dos de los mejores cómics del Hombre Araña que jamás he leído en mi vida. Ojo, es un número, el 4, es Spider-Man con Hawkeye, un número, el 5, Capitán América y Spider-Man. Son dos brillantes números que no son una saga, no son un crossover, no tienen mil tie-ins. Por eso les digo, señores, dejen de estar busque y busque sagas. Dejen de estar buscando crossovers. Dejen de tratar de comprar constantemente TPs. Traten de buscar buenas historias. Estas dos historias son divinas, fantásticas, que te definen quiénes son Capitán América, Hawkeye y el Hombre Araña. Te lo definen en pocos momentos, en textos divinos, una comprensión de personaje increíble y lo hacen en un solo número, porque un buen escritor no necesita 150 mil números para contarte una buena historia. Por eso es que Brian Michael Bendis es un hombre que tiene graves problemas, por eso es que Mark Miller es un hombre que tiene graves problemas. Mark Miller, de hecho, es una persona que me recuerda mucho a Hulk, de que en un momento es brillante y en otro momento es un baboso, ¿no? Gritando Mark Miller Smash, ¿no? Porque no puede ser que el mismo hombre que nos dio cosas tan divinas como Superman Red Son o Old Man Logan, ¿no? Cosas que en serio dices tú, wow, o sea, es el hombre que escribió esto es un genio. Es un genio, es el nuevo. Es Cervantes, es Shakespeare. ¿No? Es la voz de nuestra generación, cómicamente hablando, ¿no? Y curiosamente, después esta misma persona hizo, ¿qué se llama esta basura? Kick-Ass. Que bueno, que es un poco más que ridícula, o y una cantidad de idioteces que ha hecho por sí su authority. Si lo comparas con el de Warren Ellis, es una sarta de idioteces, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿A dónde voy con todo esto? A ver, ¿cuál era la pregunta? Hablando mal de Mark Miller, ¿qué te pareció ese Avengers? Entonces, a dónde iba con todo esto es, señores, no se vayan solo por las sagas, ¿no? Porque Mark Millar hizo una de las peores sagas del mundo, que todo el mundo está comprando, que es Civil War. Brian Michael Bendis ha hecho las peores sagas del planeta. House of M es aburridísima. Todo lo que hizo con Mighty Avengers al inicio, la primera pelea contra Ultron, es estupidísima. Y ahorita es increíble. Acabo de leer su All New X-Men número 6, si estoy en lo correcto, y está súper bien hecho. Muy interesante, unos momentos preciosos entre los Avengers y el Cyclops del pasado. Y al mismo tiempo leí el primer número de Age of Ultron y es aburridísimo, lentísimo, ridículo, estúpido, no sirve para nada. Lo único bueno, y eso es así como que, si no te queda de más que recomendar, hay que recomendar algo, el arte de Brian Hitch. El arte es muy lindo, pero la historia es... Lo hemos visto billones de veces antes. De hecho, lo que pasa al inicio es Hawkeye tiene que ir a salvar a un superhéroe que está haciendo que lo atraparon los villanos. Se me olvida qué superhéroe es. Es el Hombre Araña. Hawkeye tiene que ir a salvar al Hombre Araña porque obviamente ellos son buenísimos amigos, ¿no? Entonces, lo va a salvar él solo y tiene que pelearse contra un buen de villanos y sus secuaces para poder salvarlo. Y estoy viendo eso y digo yo, ¿sabes qué? Esto ya lo vi en algún número de Ultimates. No es nada nuevo, no es nada divertido, es X. Pues llega con los otros héroes y lo regaña por ir a salvar al Hombre Araña. Es así como que, ah. Porque Age of Ultron, el número uno, empieza ya después de la Guerra con Ultron. Aburridísimo, pero bueno, me voy con todo esto. A veces es mejor leer un número suelto, un número autocontenido, que en una macro saga. Y en Avenging Spider-Man número 5 es un momento divino entre el Hombre Araña y el Capitán América. El Hombre Araña siempre ha visto al Capitán América como un hombre seguro de sí mismo, un hombre fuerte, un hombre imponente, un hombre que tiene la voz para comandar a un dios, y lo hace, ¿ok? Pero curiosamente descubre que el Capitán América es dibujante, y curiosamente lo que más le gusta dibujar es a hombres en spandex. Entonces, un nerd de la ciencia, es el Hombre Araña, descubre que nuestro gran amigo Capitán América es un geek de cómics. Entonces él dice, no, el brinco de nerd, el brinco de nerd a geek es un brinco muy pequeño. Entonces procede a tratar de ser el mejor amigo del Capitán América porque tiene muchas cosas que platicar. Y lo más bonito es que al final le dice, oye, ¿qué tal si hacemos un cómic? Y el Capitán América le da pena admitir que era un geek de cómic. Pero tiene un muy, muy bonito momento al final cuando se sientan los dos juntos a escribir su cómic. Si alguna vez has tenido un grupo de amigos y te has sentado a escribir un cómic, cuando leíste ese momento, bueno, fue un momento mágico. ¿Te identificaste? Sí, porque yo lo he hecho antes. Les mando un fuerte saludo a Gran Cacha y a Javier Sabrio y obviamente a Marco Ortiz. Ellos tres fueron personas muy importantes en la creación de lo que fue el Joyverse. ¿Qué más tenemos? Ah, mira, pues él por último quiere saber si ya leíste Danger Club. Danger Club no lo he leído, ni sé qué es. Entonces, Unexpected, pues pásenme más datos y con mucho gusto le echo un vistazo. ¿Qué más? A ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Víctor? No, es que muchos muchachos quieren hacer preguntas. Entonces, a ver. Estamos viendo. Tú nomás lee. Bueno, lee. Tú lee. ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última que leíste? Tú léelas así en orden, no las trates de editar, nomás léelo tal cual lo ves, no pasa nada. Bueno, te mando saludos, Laura Santana. Ah, muchas gracias. Saludos a ti, Lorna, y te agradece por haber respuesto a su mega pregunta sobre los X-Men. Un placer. Y bueno, y promete seguir siendo fiel a Comic Manía. Muchas gracias, Laura. Por el tiempo que... Dibuja muy bonito, déjame decirte. ¿Ah, sí? Estaba viendo su página en Facebook. Y me encantó su estilo de arte, porque es así como que muy cartoony, pero muy como perverso al mismo tiempo. Me encantó su trabajo. Espero que en algún día haga algo para nosotros aquí en Comic Manía. ¿Algo más? Sí, mira, nuestro amigo Sebastián. Ok. Bueno, él quiere saber qué pasó con la ciudad de Nightmare, Bloodhaven. Bloodhaven. Según él estaba destruida, pero quiere saber qué onda. Sigue destruida. De hecho, fue destruida durante Infinite Crisis. Le tiran un a Kimo. Se lo avientan ahí y él destruye la ciudad. Y por eso es que Nightwing se muda de Bloodhaven, se va un rato a Nueva York y de Nueva York se regresa a Gotham. Pero ya la ciudad, ya Bloodhaven ya pasó a la historia, nadie sabe qué sucedió con ella. No hay ni un héroe activo ahí. Oye, pues mira, Bruce se vuelve a comunicar con nosotros. Ok. Él quiere saber por qué en la serie animada de Green Lantern, sí, Hal Jordan es ascendido a la Guardia de Honor. ¿Y por qué en el cómic no? ¿Y qué se necesita para formar parte de esa Guardia de Honor? Básicamente la idea de hacer una Guardia de Honor es para sacar a ciertos héroes de la Tierra. Porque desafortunadamente, si ya te das cuenta, ahorita tenemos 5 Linternas Verdes terrícolas. Tenemos a Guy Gardner, Jon Stewart, a Simon Bass, la basura humana conocida como Kal Reynard, y el mejor Linterna Verde de todos, y su nombre es Hal Jordan. Entonces tenían que buscar alguna manera de sacar a varios personajes de ahí. La Guardia de Honor ya existía. Estoy en lo correcto, Kat Matui y, como mencionó Gustavo Martínez, Tomás Rey, eran miembros de la Guardia de Honor y ellos siempre estaban fuera del planeta. Kat Matui es de Corrugar, el planeta de Sinestro. Ella es la Linterna Verde después de Sinestro. Y Tomás Rey es de el sector junto a la Tierra. No recuerdo si es el 2815, no, es el 2813. El 2813 es de Tomás Rey, el 2815 es el de Aricia, pero si estoy en lo correcto. Y resulta que ellos eran miembros de la Guardia de Honor, y la lo que tenían que hacer con Guy Gardner y con Kal Reynard era volverlos de parte de la Guardia de Honor para sacarlos de la Tierra y solo dejar a Jon Stewart que todo el mundo lo, que todo el mundo lo conoce gracias a la serie animada de la Liga de la Justicia, y a Hal Jordan, porque es el mejor de todos, ¿no? Pero en la serie animada lo hacen, la, si estoy en lo correcto, ni recuerdo que lo hayan hecho parte de la Guardia del Honor, pero lo hicieron porque la mayoría de las historias, si no es para decir, todas las historias de Green Lantern toman lugar en el espacio. ¿Por qué? Porque si tienes a un hombre tan, tan, tan poderoso en la Tierra, te limitan la, la posibilidad de historias que puedes contar con él. Porque básicamente todas las historias de Green Lantern se hubieran vuelto, aquí está el villano, aquí está Green Lantern, se va a pelear con, contra él. Y punto, ¿no? Y nunca ha tenido una gran cantidad de villanos interesantes como para que eso suceda. Lo padre de hacer que todas sus historias sean en el espacio es que se puede pelear contra los Red Lanterns, se puede pelear contra las Amaronas, se puede pelear contra los Manhunters, se puede pelear contra una cantidad de terrores espaciales semana tras semana. Entonces hace que la serie no se vuelva aburrida, estancada y poco dinámica, como suele suceder con algún tipo de series, ¿no? Y creo que lo hacen la Guardia de Honor, porque constantemente ha protegido, a pesar de que siempre desobedece a los guardianes, ha protegido a todos los sectores con los que, a los que ha entrado. Entonces creo que por eso lo hacen la Guardia de Honor, como decir, bueno, ¿sabes qué? A pesar de que te portas mal, te mereces estos honores, pero pues en el cómic no tienen por qué hacerlo. Y de hecho, nunca lo van a hacer, porque aunque es el mejor Linterna Verde de todos, su capacidad de desobediencia es tal que los guardianes no lo aguantan. A ver, ¿qué más? Bueno, nuestro amigo Armando Del Shaddai, okay, quiere saber, ¿quiénes son tu escritor y tu dibujante favorito? Bueno, mi escritor favorito siempre ha sido y siempre será Alan Moore. Hace muchísimos años que no escribe nada que a mí me interese leer, porque ya está medio loquillo y bravo, pero tiene una cantidad de cómics buenísimos, o sea, su obra maestra, su obra maestra obviamente es Watchmen, seguido sin duda por V for Vendetta y Miracle Man. Supreme es uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos. Su Youngblood es fantástico. Su Wildcats es enorme. Swamp Thing es uno de los mejores cómics que me ha salido en mi vida. Él es el que presenta a Constantine al universo DC. Y Constantine es un personaje interesantísimo, que lo peor que puedes hacer con él es tratar de contar su origen. El personaje funciona muy bien como un personaje misterioso. Es magnífico. Él también hizo uno de los múltiples orígenes de Phantom Stranger, que también es buenísimo. O sea, es raro que este hombre haga algo malo. Siempre lo he amado. En artistas, pues tengo varios. Por decir, Frank Miller en su momento fue uno de mis artistas favoritos. Pero curiosamente, yo creo que uno de los artistas que ha envejecido mucho mejor que la mayoría es Alan Davis. Desde la primera vez que vi su arte hasta lo más reciente que he visto su arte es perfecto, es suave, es bonito, es hermoso. George Pérez, otro de mis artistas favoritos, empezó muy bien, mejoró, llegó a su cúspide ahí por el 86, 87, después de la crisis de Tierras Infinitas, cuando dibujaba La Mujer Maravilla, hizo cosas divinas. Ahorita lo veo un poco cansado. Está muy bien, pero lo veo cansado, ¿no? Pero Alan Davis se ve tan fresco como la primera vez que lo vi. Entonces tendría que poner mi primer y máximo artista, sería Alan Davis, seguido por por George Pérez. Después por ahí estaría Frank Miller y John Byrne, porque John Byrne también en su momento, John Byrne era el artista, ahorita envejeció muy, muy, muy mal. Jim Lee en su momento era uno de mis artistas favoritos. Ahorita ya su superestrellato le ha afectado, al igual que Eric Larsen y Todd McFarlane, que también eran dos de mis favoritos, y ahorita ya no me interesa ver nada de ellos. Al igual, aunque no lo creas, Rob Liefeld, J. Scott Campbell y Michael Turner, en su momento sentí que tenían cosas que decir. Ahorita veo su arte y se me hace tan X. No sé, ¿tú tienes algo en particular? A mí me gusta mucho lo que está haciendo Greg Capullo. Es muy bueno, es muy, muy bueno. Me gusta mucho la forma en que maneja las sombras. Ok. El juego que le da la capa de Batman. ¿Te acuerdas de aquel Spawn? Sí, sí, sí. La capa hace lo que quería y pues de hecho, me está gustando mucho también. Aunque no lo creas, ¿eh? A mí, más que Spawn, el trabajo que más me ha encantado de Greg Capullo antes de hacer Batman fue Quasar. Su Quasar me encantaba. Y sabes que alguien siempre se me olvida, y de hecho mucha gente se olvida de él, uno de mis artistas favoritos de toda la vida, de todos los tiempos, y qué triste que, pues, honestamente nadie le da su nivel, o sea, nadie admite que, pues, bueno, Mark Bagley es súper sólido. Será muy obvio, será, no sabemos usar tan magnífico como los hijos de Adam Kubert, digo, de Joe Kubert, o Joe Kubert mismo, o John Romita Jr. o John Romita Sr. Pero Mark Bagley es súper sólido. Lo que dibuja, lo dibuja bien, cuenta bien una historia, tiene muy buen arte secuencial. Me gusta cómo rediseña trajes. O sea, Mark Bagley es uno de mis favoritos, pero obviamente nada le llega a la hermosura. Y no, es tan hermoso ver algo de Alan Davis, en serio, me encanta. De hecho, Jim Aparo y Barry Windsor-Smith están como que más o menos de ese nivel. El Batman de Alan Davis es sin duda mi Batman favorito, seguidito por el de Jim Aparo. Oye, yo también metería a todos los que han participado con Geoff Johns en Green Lantern. Oh, sí. Sí, son bastante buenos. Ethan Van Sciver es buenísimo. Sí. Doc Mankey me encanta también. Es que es muy difícil, pero yo te diría, mira, si tendría que escoger poner la mano al fuego por alguien, Alan Davis ha envejecido muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún escritor para ti? ¿Escritor? Aparte de Alan Moore. Fíjate que los actuales, pues Geoff Johns me encanta lo que está haciendo, lo que hizo con Green Lantern, lástima que ya se va. Y por ahí Scott Snyder, pero me ha decepcionado con los dos arcos de Batman que ha hecho, La Noche de los Búhos y Death of the Family. Los finales me decepcionaron, pero creo que empieza y plantea muy bien las ideas, ¿no? Sí, yo creo que él debería trabajar en números autocontenidos o en historias o arcos autocontenidos de 4 o 5 números, no más, ¿no? Cuando le dan las megasagas es cuando se pierde un poquito. Y a lo mejor tener un poquito más de valor para terminar los arcos, ¿no? Sí, sí. Que sean verdaderos trancazos en la historia. Va. ¿Algo más? Sí, el mismo Armando Del Shaddai quiere saber qué opinas del final. No, ¿qué opinas de Final Crisis? Que fue un gran homenaje al rey de los cómics, su nombre es Jack Kirby. Básicamente lo que estaba haciendo Grant Morrison era demostrar la cantidad de cómics que ha leído, cómo las ha amado, y hizo todo lo posible porque la continuidad de Kamandi, Omak y todo el Fourth World sean parte de la continuidad de la nueva Tierra establecida después de Infinite Crisis. ¿Okay? Pero quitando eso, no tiene nada más que se le pueda recomendar. Si no leíste los Fourth World, si no sabes quién es Omak, si no sabes quién es Kamandi, no vas a entender y no te va a importar. Empezamos, creo que la primera viñeta aparece Anthro y la última viñeta aparece Kamandi o algo así, como para mostrar al primer niño de la Tierra y al último niño de la Tierra, pero eso solo le afecta a gente que ha leído esa cantidad de cómics. Si nunca has leído esa cantidad de cómics, no vas a entender. Una de las cosas que más te presentaba era el regreso de Barry Allen, y lo manejan así con las patas, o sea, básicamente sí regresa Barry Allen en Final Crisis y no sirve para nada. Y también tienes la muerte de Superman, digo, la muerte de Batman, perdón, que ni era la muerte real de Batman. Y su muerte es más metafórica, ¿no? Si Batman utiliza una pistola, entonces ya no puede ser Batman, porque está utilizando el instrumento de la maldad que le quita a sus padres y crea a Batman en primer lugar, ¿no? Entonces cuando Batman utiliza una pistola para matar, en ese momento él se vuelve como que la misma bala que lo mata a él, porque recuerda que la bala iba a través del tiempo y el espacio. Entonces, digo que no lo mata a él, que lo mata a sus padres. Entonces no me gustó para nada, y de hecho el último número de Batman, supuestamente después de Batman Reef, que es Whatever Happened to the Caped Crusader, honestamente no merece ponerse en el mismo estante donde está Whatever Happened to the Man of Tomorrow. En serio, graves problemas. Yo entiendo lo que estaba haciendo Grant Morrison, y a mucha gente le va a gustar, a mucha gente no le va a gustar, pero no puedes quedar en medio. Decir, bueno, es una buena historia, ¿no? O lo odias o lo amas. Y yo, por eso, trato de nunca recomendar ni Batman Reap, ni Whatever Happened to the Caped Crusader, ni Final Crisis, porque no sé cómo la gente lo va a tomar, ¿no? Hay historias que tú sabes en automático que la gente les va a encantar, como Crisis en Tierras Infinitas. Para mal que bien, es una historia clara, concisa, directa, ¿no? Pero Final Crisis tiene demasiadas capas, demasiadas es muy complejo, muy a lo Morrison, muy texto y subtexto y subtexto y subtexto. Entonces no sé si la gente lo va a entender, pero bueno, ¿qué más tenemos? Hablando de Grant Morrison, nuestro amigo Joaquín Paredes Arévalo quiere saber qué opinas y si le puedes recomendar Siete Soldados de la Victoria. Bueno, si creen que Final Crisis y Batman Reef tienen diferentes capas y subtextos, etcétera, etcétera, no tienen concepto de lo que es Seven Soldiers. Seven Soldiers es uno de los cómics más complejos que jamás he leído en mi vida. Son dos historias, son Seven Soldiers de Alpha y Omega, o Alpha y Uno, o algo así. Son como que los dos títulos double size, el inicio y el final. Y dentro hay 7 miniseries de 4 números cada uno. Está Satana, Metropolis Guardian, Mr. Miracle, a ver si me acuerdo de todas, Clarion the Witch Boy, ¿quién más? Estaba Bulleteer, me faltan 2, ahí es donde me voy a trabar. A ver, ya dije Satana. Satana ya. ¿Quién más me falta entonces? As Shining Knight. Y ya solo me falta uno. Y ahí ya me voy a llenar. Y estoy seguro que no se me va a acordar, al menos no ahorita, ¿no? Entonces, el primer número se lee y se lee bastante bien. Es una historia muy básica, muy clara, muy directa al grano. Y no tienes ni un problema. Cuando ya empiezas a leer las miniseries, más o menos hay unas más interesantes que otras. Por decir, la de Satana es muy clara, muy directa. Mr. Miracle, te vas a confundir como no tienes idea. Pues Shining Knight, como que empieza interesante, después descubres que el personaje es una mujer. Y dices, un momento, ¿la princesa caballero? Yo no sabía que le gustaba el anime a nuestro gran amigo Grant Morrison, ¿no? Se vuelve como que un poquito más compleja, más compleja, más compleja. Y lees el último número y es la cosa más complejísima que te puedas imaginar jamás en toda tu vida. De hecho, la primera vez que aparecen los Seven Soldiers dentro de la continuidad, después de, ¿cómo se puede decir esto?, de la era muerta, gracias a las... Entonces, que vino la primera, la era de plata, perdón, la era de oro, que cierra en 1945 más o menos, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Empieza la era de plata en 1956. La última aparición de los Seven Soldiers of Victory fue en la era de oro. Cuando hacen su primera aparición en la era de plata, la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia los van a buscar a través del tiempo y el espacio, donde estaban perdidos, ¿okay? Y el personaje que los ayuda se llama Oracle. Según este cómic de los Seven Soldiers, Oracle fue el primer superhéroe jamás creado. Es un héroe de la prehistoria. Y este personaje tiene que ver con todo el desarrollo del cómic de Seven Soldiers. Y también el Nebula Man, que fue el último villano con el que se pelean los Seven Soldiers of Victory, resulta que es un cazador de unas criaturas de otro planeta. Es la cosa más compleja que jamás ha existido. Les va a gustar si le dan el tiempo. O sea, si leen todos y cada uno de los cómics que tienen que ver con esto, hay los primeros dos o tres números de JLA Classified, ahí empieza la historia. De ahí te vas a estos dos, a este primer número de Seven Soldiers of Victory, te lees todas las miniseries y ya lees el último número. Valen la pena, son muy interesantes, muy divertidos, pero complejos es poco, en serio. Complejos es poco. De hecho, los personajes nunca se unen como siete soldados. Entonces, paciencia. Es un equipo que no se debe de juntar para poder ganar. Y de hecho, supuestamente hay una lanza que jamás fue lanzada, que es la única que puede matar a los villanos. Y esta lanza no es una lanza real, es una lanza metafórica, porque es uno de los personajes, la que se llama The Bulleteer, o sea, que es la mujer bala. Ella es la lanza que nunca fue lanzada. Muy, muy, muy extraño. A ver, ¿qué más? Bueno, el mismo Joaquín quiere saber qué opinas del cómic de Satán escrito por Paul Dini. ¿Qué opino? Está bien escrito. No estoy muy como que a favor de que sea medio zorrilla el personaje de Satana. Como que es una chica muy facilota. Ahí literalmente termina su ¿cómo se llama? Su acto de magia. Un chavo la está entrevistando, se ponen a platicar, se ponen a tomar unos tragos y proceden a tener relaciones sexuales ahí. Y yo no sé si Satana sería una niña tan fácil, pero bueno, cada quien. Creo que lo trataron de hacer un poquito más adulto porque era un cómic de vértigo. La historia está muy bien contada, es muy divertida, aparece John Constantine, el arte está lindo, entonces yo lo recomendaría. Es una Satana Everyday Magic, y ya la serie en sí, la serie de Paul Dini, esa no me gustó tanto porque cada vez que ella da un encantamiento o dice un encanto, tienes que leerlo al revés. Cuando lo lees en una historia o dentro de la Liga de la Justicia, está bien, porque lo hace poco. Pero cuando todo su cómic se la pasa haciendo, quieres matar a alguien. A ver, ¿algo más? Sí, tenemos algo más. Mira, nuestro amigo Leviathan Knight, okay, nos mandó un correo muy extenso. No importa, tú léelo todo, ¿no? Tenemos, mira, 4 horas. Vamos a darle entonces. Mira, dice, he visto en su programa, o más bien he escuchado, vamos a corregírselo aquí un poco, he escuchado en su programa que usted a menudo evita mencionar el asunto de Hal Jordan y Parallax por razones bastante fundadas por usted. Lo que dice nuestro amigo, solo le diré esto para que lo reflexione, ¿eh? Ojo, si Parallax convirtió a Hal Jordan en el Thanos del universo DC en Hora Cero, pero al final su fuerza de voluntad se impuso y no solo controló, sino que se convirtió en uno de los seres más poderosos del universo de DC, Tanto así que, entre otras cosas, revive a su mejor amigo Oliver Queen, mejor conocido como Green Arrow, mi personaje preferido, y Cora Jon Stewart, además de darle el poder suficiente para ser Linterna Verde, sino que hace es que estos muchachos escriban, envíen muchachos. Léelo tal cual, no pasa nada. Lo que cualquier héroe con un poder semejante a un dios haría, salvar al mundo a una costa de su vida. Y lo hace entonando el juramento de los Green Lantern Corps. Pues mira, lo que te voy a decir, ¿cómo se llama el chavo, perdón? Leviathan Knight. Leviathan Knight, te voy a decir esto. No es que yo evite mencionar a Parallax. Recordarás, lo hemos dicho antes, lo dijo Beto Calvo también alguna vez en uno de los podcasts. Este programa, desafortunadamente o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, no lo hago yo. Lo hacen los escuchas con sus preguntas. Si me preguntan 20 veces quién es Havok, o 150 veces quién es mi escritor favorito, o 1340 veces cuál es el origen de Superman, mi único trabajo, o mi primordial trabajo, mejor dicho, es decirles exactamente lo que me están preguntando. No me queda de otra, porque yo me debo a los escuchas. Si ustedes están dando la tarea de escuchar este programa semana tras semana, 2 horas y media, mi trabajo es contestar o tratar de contestar todas sus dudas las veces que las hagan. Como todos ustedes recordarán, la vez que salió el número 1 de Green Lantern de los nuevos 51, donde aparecía Sinestro en la portada, 3 semanas seguidas me preguntaron por qué había sucedido esto. 3 personas diferentes, ¿no? El problema fue que, como les decía yo, ¿saben qué? Mejor lean, mejor escuchen el programa pasado. Me tuve que ver forzado a dar la explicación de World of the Green Lantern 3 veces. Si no quieren que esto suceda, díganle a todos los demás, a todas las personas que escuchan mi programa, que se hagan la tarea de escuchar todos los programas pasados. Afortunadamente, según entiendo, según dicen los chavos de Comic Con, que les mando un fuerte saludo, estamos como en el programa 40 y tantos, o sea, no han pasado tantos programas como para que puedan irse para atrás y escucharlos todos. Y de esa manera no habrá tantas preguntas o tantas dudas repetidas, porque las personas las podrán escuchar. Entonces, si ustedes me preguntan de Parallax, yo me veré forzado a hablar de Parallax. Si no me preguntan de Parallax, no hay tiempo de hablar de Parallax, porque tenemos de otras cosas que hay que hablar. Estoy en total de acuerdo contigo. Sí, lo que transforman en Parallax fue, sí, fue ridículo, pero lo padre es que, para mal o para bien, a pesar de estar poseído por una entidad del miedo total y completamente, lo que constante muestra nuestro buen amigo Hal Jordan es que no tiene miedo. Y de hecho, él no solo da la vida por el planeta Tierra, reiniciando el Sol, totalmente enfrentándose a sus miedos, a su miedo a su propia mortalidad. Más adelante, se enfrenta a su miedo de tener paz eterna, y cuando él está atorado en el purgatorio, se sale del purgatorio, le renuncia a su oferta de ir al cielo, y se vuelve un oco del espectro para poder salvar la Tierra de una segunda vez. Y en ambas ocasiones estaba poseído de la entidad del miedo. Entonces, Hal Jordan es la onda. ¿Alguna otra? De las preguntas anteriores, ¿editaste alguna de ellas? ¿Las cambiaste alguna o las leíste todas? No, ya están todas. Perfecto. Vamos, entonces, esas preguntas que siguen, adelante, por favor. Vamos a seguirnos con Diego Espinosa. Él quiere saber, ¿qué opinas del cambio de equipo creativo para Green Lantern? Y también, ¿tu opinión sobre el actual, el arco de la furia del primer Linterna? Ok, Wrath of the First Lantern, hasta ahorita llevan 2 números, ambos excelentes, no le pongo ni un solo pero a ninguno de los dos, me gustaron bastante. Obviamente lo que sucede en Green Lantern New Guardians es totalmente tonto, innecesario, estúpido, porque obviamente hay un personaje tonto e innecesario a cargo de ese título, y su nombre obviamente es Kal Reynard, que ahora ya no es un Linterna Verde, afortunadamente ahora es un Linterna Blanco, pero ya no tengo que lidiar con él como Linterna Verde, afortunadamente. Y lo que está sucediendo en Green Lantern Corps, ahí va, pero me está encantando lo que está sucediendo en el título de Green Lantern. El número 1 fue muy bueno, este segundo número fue un mejor, y lo que más me encanta, como mencioné en el programa pasado, es que nuestro buen amigo Hal Jordan va a tener que tomar un anillo negro por segunda vez para poder salir. Va a permitirse morir para salvar la Tierra. Entonces es un hombre que no le tiene miedo a su propia mortalidad. Magnífico. Y lo que también me gustó mucho fue que lo engaña a Sinestro, mostrándole uno de sus más grandes miedos, que es que por su culpa muera alguien que él ama. Y le muestra un momento donde el First Lantern se está enfrentando contra Carol Ferris y la está matando. a él le entra como que este shock de que no lo va a poder ayudar. Entonces, yo siento que lo hace más humano, que lo que más miedo le cause es peligro a sus seres queridos. Y si no me creen, ¿cuál creen que es el peor miedo de Batman? Que muera Robin. Y eso yo lo sé gracias a Mike W. Barr y Alan Davis, que hicieron un número de Detective Comics donde Batman se pelea contra el espantapájaros y le da como un el opuesto de su gas de miedo. El espantapájaros descubre un gas diferente que en vez de darte miedo te quita todos tus miedos, y al quitarte todos tus miedos te hace demasiado confiado en ti mismo y empiezas a cometer errores. Expone a Batman a este gas y Batman empieza a tener tanta confianza en sí mismo que empieza a cometer varios errores, ¿no? Y la única manera de poder enfrentarse contra este gas es supliendo esta confianza por su más grande terror, por su más grande miedo. Y su más grande miedo es fallarle a uno de sus Robins. Divina historia, divina. Y curiosamente, no es un crossover, no tiene mil tie-ins, ¿no? No, no es un arco de 20 números, es una historia bien contada, excelentemente bien contada por Mike W. Barr y obviamente dibujada por Alan Davis. Les recomiendo mucho que encuentren este número. De hecho, cuando salió la película de Batman Begins, reimprimieron ese número para que la gente conociera bien a ¿cómo se llama este? A Jonathan Crane, alias el Scarecrow. Oye, pero también no respondiste, ¿qué opinas del cambio de equipo? Ah, ¿qué opinas del cambio de equipo? Pues, ¿qué les puedo decir? No lo he visto, ¿no? Es que mucha gente puede decir, ok, Brian Michael Bendis escribió por X cantidad de años Los Avengers, lo odié. Tú me dices, bueno, él va a escribir ahorita X-Men, lo voy a odiar. Curiosamente leí Uncanny X-Men número 1, es buenísimo, y todo lo que he leído hasta ahorita de All New X-Men me encanta. Ok, mismo escritor pero con otro equipo, me gusta mejor, ¿no? Y así lo he visto en mil veces, ¿no? Que por alguna razón u otra, Magneto nunca ha sido uno de mis personajes favoritos, y sin embargo creo que fue Greg Pak que escribe el origen de Magneto, Magneto Testament, lo amé. El papá de Daredevil se me ha hecho un personaje importante, pero no tenía mucho que contar. Seth Wells, el mismo cuate que escribe Avenging Spider-Man, escribe una historia de, fueron 4 o 5 números, de papá de Daredevil, que se llama Daredevil Battling Jack Murdock. Uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. ¿Cómo lo iba a saber? Leyéndolo. Entonces, no sé qué es lo que han escrito y qué han dibujado el equipo creativo que va a tomar Green Lantern, pero hasta me reservaré mi opinión hasta leer los primeros números. Sí, claro, ¿no? Hasta no ver cómo sale. Sí, sí, pues que nunca sabe. A ver qué más. También, Diego, quiere saber qué te pareció Rod World. Rod World, leí el inicio de Rod World, o el mundo, ¿qué se llama? De Rod sería como que algo podrido, ¿no? El mundo podrido, que tomó lugar dentro de Swamp Thing y Animal Man. El inicio es en el número 0 de Animal Man. Y me gustó bastante. El problema es que en los nuevos 51 cambiaron mucho el origen de Anthony Arkane, cambiaron algunas cosas de Animal Man, cambiaron muchísimo de Swamp Thing, y aunque han hecho cambios muy buenos, no estoy del todo de acuerdo con ellos. Entonces preferí evitarlo. Por lo que leí, se lee bastante interesante. El arte le queda muy ad hoc. Me gustaron algunos de los cambios que hicieron, pero no es el Anthony Arkane que yo conozco, no es el Swamp Thing que yo conozco. De hecho, una de las cosas que me gustó mucho que hicieron con el Swamp Thing, que lo que estaba mencionando, es que quitan a Alec Holland de la combinación. Alec Holland nunca fue, nunca será, nunca ha sido Swamp Thing, ¿no? Y eso me encantó. Y ahorita, ¿qué es lo que descubrimos en qué fue el epílogo de Brightest Day, que se llama Brightest Day, The Search of Alec for Alec Holland? Ajá. Que es cuando John Constantine decide que la nueva cosa del pantano tiene que ser Alec Holland, con el cuerpo de Alec Holland. Y dije yo, ok. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, también Diego quiere saber, ¿qué te parece el equipo de la Justice League of America? Se me hizo estúpido, se me hizo ridículo, se me hizo imbécil. Y después leí el primer número y dije, ok, ya entiendo por qué hicieron ese equipo tan estúpido, tan imbécil, tan innecesario, tan ridículo. Porque este equipo no es la Liga de la Justicia de América. Este equipo es el Escuadrón Suicida. Ahí te va. Hace muchos años existía el equipo del Escuadrón Suicida, que era básicamente, ¿viste esta película? ¿Cómo pusieron acá? 12, los 12 del patíbulo, los 12 al patíbulo. Sí, sí. es The Dirty Dozen, ¿sí? Que era básicamente, tienes a un coronel que, ajá, es como que muy bueno, muy hábil, muy estricto, y junta a un grupo de criminales que pueden morir y a nadie le importaría porque no tienen familia, porque de hecho creo que los saca de los calabozos del ejército, y les ofrece una misión suicida en esta película, donde si mueren, pues ni modo, y si logran sobrevivirla, les darán su libertad. Esto lo hacen en el cómic de DC, pero con supervillanos. ¿Okay? Un chavo llamado Rick Flag, su papá era el líder de un equipo así, llamado el Suicide Squad, en el ejército de la Segunda Guerra Mundial. Después él se vuelve el líder de un equipo más condensado, que son como, ¿cómo puedo decir esto? Son aventureros, son tres científicos y él, y tienen como aventuras contra monstruos y todo ese tipo de cosas en los años 60 y 70. Y después, él, este mismo personaje llamado Rick Flag, en los años 80 es nombrado el líder del nuevo Suicide Squad, ¿no? Sí. Digamos que hubieron tres versiones: la versión liderada por su padre en la Segunda Guerra Mundial, la versión liderada por él en los años 70 y 60 y 70. Y una nueva versión en los años 80, donde será él como líder y un grupo de villanos, como los personajes que pueden morir, que son, en inglés, ¿cómo se dice? Expendables. ¿Cómo se podría decir acá? Expendables. Los desechables. Desechables, gracias. Entonces, este grupo de personajes desechables, aparece Deadshot, que es cuando Deadshot se vuelve un personaje muy importante en el universo DC. Aparece el Capitán Boomerang. Aparece también Vixen, aparece Bronze Tiger, personajes así muy secundarios que nadie le ponía atención. Ahí es donde en serio empiezan a lucir. Y cuando este cómic es cancelado, honestamente fue bastante terrible para mí. Fue al principio de los años 90. Y el cómic había muerto y nadie lo había rescatado. Más o menos lo quieren rescatar en los años 90. Ahorita esta vez liderado por el Sargento Rock, pero después también desaparece de nuevo. Y es uno de los cómics que sale después de los Nuevos 51. Es, digamos, el que reemplaza a los Secret Six. Como tú recordarás, antes de la Infinite Crisis había un título llamado Villains United, donde era un grupo de villanos. Funciona también ese título, que les dan su propio título después de Infinite Crisis, llamado Secret Six. Se cancelan Secret Six con los Nuevos 51 y aparece el Suicide Squad, pero no tuvo tanto éxito. De hecho, tuvo cero éxito. Y ahorita la Justice League of America está reemplazando el Suicide Squad. El equipo que están uniendo en la Justice League es para defender al mundo de la Justice League si es que la Justice League se vuelve mala. O sea, la Justice League of America está ahí para detener a la Justice League. Entonces, por eso es que eligen a personajes que se parezcan a los miembros de la Justice League para poder detenerlos. Tienes este personaje, Martian Manhunter, Superman, para pelearse contra Superman. Creo que Vibe es para pelearse contra Flash, ¿no? Ajá, sí. Creo que está Vixen y es para pelearse contra Aquaman, ¿no? Simon Bass, un Linterna Verde. Simon Bass, que es un Linterna Verde, para pelearse contra Linterna Verde. Después Catwoman, para pelearse contra Batman, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, viéndolo de esa manera, dices, ok, sí, no es la Liga de la Justicia de América, no es la Justice League of America, es la Suicide Squad of America. Viéndolo así, dices, ok, entonces ya entiendo por qué este equipo tan estúpido fue elegido. Pero es la única razón. Porque ¿en qué planeta tú crees que Katana, Simon Bass, Martian Manhunter, Vibe, ¿cómo se llama? Catwoman, se van a poder, Hawkman, se van a poder llevar bien para funcionar como equipo? No, creo que también está Green Arrow por ahí, ¿no? Sí, sí, porque en el arco de la Justice League no aceptan a Green Arrow. Exacto, entonces, pero básicamente es para eso, ¿no? Este equipo fue reunido para pelearse contra el Justice League. Y por eso es que más adelante, lo hemos mencionado yo creo que aquí antes, salió un cómic llamado The New 52 en Free Comic Book Day del año pasado, donde en las últimas páginas ves que efectivamente va a haber una pelea entre la Justice League y la Justice League of America. Entonces, así, sí lo entiendo. Es estúpido, pero sí lo entiendo. De hecho, creo que casi están tratando de recrear a Authority. ¿Alguna vez leíste Authority? No. Dick. Pecado. No sé. Mira, yo lo que te recomiendo, vas a estar aquí un rato aquí en México antes de regresarte a Francia. Yo te recomiendo que te compres todos los títulos de Warren Ellis, ojo, de Warren Ellis, que son Stormwatch, ¿ok? Después es Stormwatch versus Aliens, y después es Authority, pues cancelan Authority y lo empiezan con el número 1 y llega hasta el número 12 y lo cancelan. Cómprate todo eso, no lo leas y déjatelo para el avión. Te puedo garantizar que cuando llegues a Francia ya lo leíste todo. Porque no vas a poder soltarlos. Bueno, son como 8 horas de viaje, ¿no? Entre 11 y 12. Llévatelas en el avión y entre esas 11 y 12 horas no te vas a poder dormir, no vas a poder dejar de leerlo. Lo que hace Warren Ellis con esos personajes tan ridículos llamados Stormwatch es divino. Es magnífico. En serio está. Y el arte de Tom Rainey, bueno, muy recomendable. Muy, muy recomendable. Y básicamente lo que están haciendo con la Justice League of America es transformarlos en The Authority. Pero es como que la Authority es para alguien que no entiende Authority. Porque una de las cosas de los personajes de Authority es que son los héroes que están listos para matar o cruzar esa línea, esa delgada línea, entre héroes y vigilantes o héroes y, ¿cómo se llama?, antihéroes. Están listos para cruzar esa línea con tal de salvar al mundo. O sea, ellos son capaces de llegar, invadir un territorio foráneo, ¿no? Por decir, ¿cómo se llama este tipo que estaba en Corea del Norte? Kim Jong-il, ¿sí?, que supuestamente era una persona muy mala. Ajá. Authority estaba listos para decir, okay, este hombre está rompiéndole todas las reglas posibles de cómo un ser humano se debe comportar con otros seres humanos. Vamos a ir allá y lo vamos a matar. Punto. Él es un gran villano, punto. No tiene que estar disfrazado de spandex para ser un villano. Y iban a estos diferentes territorios y mataban a todos, porque ellos no trabajaban para ni una para ni un gobierno. Entonces ellos estaban trabajando para el bien de la Tierra, ¿no? Hacen lo que Superman jamás se atrevería a hacer. Exacto. Entonces yo creo que más o menos por ahí está yendo esta Justice League of America. A ver, ¿alguna pregunta más? Mira, nuestra amiga Laura Santana, que ya nos había saludado hace rato, quiere que hables sobre esta novela gráfica, ¿sí?, publicada por Viz hace muchos años, con Gambit. Con Gambit como personaje central. Bueno, para empezar, no sé si la palabra novela gráfica debe ser aplicada con Gambit. Yo diría que sería más este cómic de Gambit. ¿Qué sucede? Es una historia donde Cybertooth le mata a una amante. ¿A Belladonna? Pues creo que sí, porque... Pues mira, yo desafortunadamente no leí eso, pero lo que voy a hacer es, afortunadamente tenemos a dos personas que aman a Gambit sobre todas las cosas. Saludos a Spike. Un saludo, fuerte saludo a Spike. Y también un fuerte saludo y un gran abrazo a nuestra buena amiga Rogue Raven. Ellos aman a Gambit. Tanto sí que han leído todos y cada uno de los cómics que jamás han escrito acerca de Gambit, sean malos o sean buenos. Aunque ellos me debatirán y dirán que nunca se ha escrito nada malo con Gambit, pero bueno. Entonces yo les voy a pedir a ustedes, por favor, ya sea escríbanme a mí o escriban directamente a nuestra página de Facebook, que es Comicmanía Radio, y pongan ahí, si pueden, con alguna imagen de este cómic, para que le expliquen a Laura Santana qué fue lo que pasó cuando Sabretooth le mató a una de sus amantes, que no sé quién haya sido, porque yo solo le conozco a dos novias a Gambit, Belladonna, su esposa, y y Rogue, que de hecho tú sabes cómo pasa lo de Belladonna, o no tienes como idea. No, yo sí, X-Men, bueno, te lo debo. No te preocupes, mira, es muy simple. Resulta que nuestro buen amigo Gambit es un ladrón, ¿ok? Sí, sí, sí. Más adelante descubrimos que él es miembro de una, no sé si digan que es guilda, un grupo, una familia de ladrones. Okay. En inglés es The Thieves Guild. Es, digamos, ellos viven en las cloacas de Nueva Orleans, ahí se esconden del resto de la sociedad, y es nomás como este grupo muy grande, de varias compuesto de varias familias, llamada The Thieves Guild. Y casi como ellos son ladrones, hay otro grupo, igual compuesto por varias familias, que se llama The Assassins Guild. Son un grupo de asesinos, ¿no? Entonces los asesinos y los ladrones siempre están como en conflicto, y para arreglar sus conflictos, de vez en cuando cazan a un miembro de los asesinos con un miembro de los ladrones, y de esa manera crean paz. La última vez que se hizo eso fue Gambit con Belladonna. Belladonna es una asesina, Gambit es un ladrón, se casan y supuestamente iba a haber paz, pero él no se casaron por amor. Ambos eran muy apuestos, sin duda, ¿no? La mujer muy guapa, él muy apuesto, pero no había amor. Entonces él huye, y cuando él huye crea conflictos otra vez. La primera aparición de Belladonna, al menos la que yo leí, ella murió. Tiempo después descubrimos que no había muerto. eran los 90 en los hombres X, habían graves problemas a nivel historia y continuidad. Ya creo que obviamente Rogue Raven y Spike nos podrán contar mucho mejor acerca de todo esto, pero entonces te debemos la pregunta, mi querida Laura, pero te la responderemos después. A ver, ¿algo más? El tipo comiquero te quiere decir que... ¿El tipo comiquero? Sí. Chido. Te quiere decir que el juego de Injustice, sí, no solamente peleas, okay, sino que también habrá, cuenta con varios objetivos, varias misiones, okay, entre ellos destruir aviones. Okay. Entonces, que no se trata solamente de peleas, ¿eh? Que puedes destruir, okay, aviones. Bien, entonces, no solo te peleas con otros seres humanos, te peleas con aviones. Me parece destruyes perfecto. Aviones. Y okay, que no te quejes de los trajes, porque puedes comprar los skins para cambiarles para que sean los trajes originales. Sí. De hecho, les voy a decir algo muy curioso. Yo cuando estaba jugando Arkham City, le puedes cambiar a diferentes trajes. Viene el traje original de Arkham City, viene el traje de, vamos a ver, creo que es Batman Beyond, viene el traje de Batman Earth One, viene el traje de Batman, miembro de los Sinestro Corps, etcétera, etcétera. Y también viene el traje clásico de Neil Adams, de los años 70s y 80s, ¿no? Que es el traje gris con azul, obviamente con el calzón por fuera, etcétera, etcétera. Le probé los diferentes skins a Batman y dije, ok, para poder jugar este juego tengo que hacerlo de la manera correcta. Y si Batman se está peleando contra Hugo Strange, el traje que tiene que utilizar es el traje de Neil Adams. Lo siento. El traje que viene con Arkham City es muy bonito. El traje de Batman Earth One es hermoso y siempre he sido gran fan, aunque no lo crean, de Batman Beyond. Pero el único traje que podía usar para poder hacer esas misiones era el traje de Neil Adams, lo siento, punto. Desafortunadamente, no sé si tengamos esa opción en Injustice. Si la tenemos, ya la hice. Lo voy a disfrutar muchísimo más. Si no, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Aunque lo que yo insisto es esto. Mucha gente se queja de los trajes clásicos, pero ¿por qué? Por algo son clásicos. Por eso, por algo pasaron años y años y años y no fueron modificados, porque estaban perfectos. El ponerle una cantidad tan enorme de metal y armadura a los superhéroes, nunca he entendido el por qué. Además, imagínate, una vez estaba leí un cómic, no muy bueno, pero muy divertido, que es de Dan Jurgens. Por eso digo que no es muy bueno, porque Dan Jurgens es muy malo. De los New Teen Titans. O mejor dicho, es de los Teen Titans a secas. Y es una vez que un villano rapta a los Teen Titans modernos de los años 90, que era Risk, Giotto, Argent, Atom, y se me olvida una, Prism, ¿no? Los raptan a ellos y los titanes originales tienen que unirse para rescatarlos. Los titanes originales era originalmente Robin, ahora Nightwing, Aqualad, ahora Tempest, Kid Flash, ahora Flash, y Speedy, ahora Arsenal, ¿no? Y el equipo me encanta, porque ya no son niños jugando a ser superhéroes, ya son superhéroes tratando de ser niños otra vez, de divertirse como se divertían antes, porque cuando están juntos se divierten, se la viven, molestan a ¿cómo se llama? A Speedy por ser tan tonto, molestan a Nightwing por ser tan inteligente, a Aqualad por ser tan tímido, etcétera, etcétera, ¿no? Y están cotorreando, están jugando y todo eso, y hay un momento muy bonito donde está Nightwing y se trata de aproximarse sin escuchar, sin que nadie lo escuche a Arsenal. Y dice, Roy, ¿cómo estás? Y le dice Speedy, ahora Arsenal, a Nightwing, ¿cómo es que me escuchaste? Y dice, compañero, estás lleno de pieza, cabeza de armadura, ¿crees querer venir aquí sigilosamente? Estoy escuchando el clan, clan, clan hace media hora. Y dice Speedy, ok. Y no, es como que me encantó eso, ¿no? Tienes un personaje con tanta armadura, pues todo el mundo va a vivir el clan, clan, clan por todas partes, ¿no? Entonces nunca he entendido esa obsesión por el metal, pero bueno, los 90 están de regreso, ¿qué le vamos a hacer? Eventualmente se van a ir y regresaremos a lo que era antes. ¿Qué más? Y hablando de héroes noventeros, ¿sí? El tipo comiquero quiere saber cuáles son los poderes de Booster Gold. Eso ya lo exploramos alguna vez. Él no tiene poderes reales, él es un chavo normal, es un exfutbolista, Michael John Carter, viene del futuro al pasado y se roba todos sus poderes. Tiene una, ¿cómo se llama esto? Tiene un traje, es un traje que tiene como energía, y con esa energía le da poder a todos sus gadgets. Uno de sus gadgets tiene unos guantes que disparan rayos, tiene un anillo de la legión que le permite volar, tiene un cinturón de la legión que le permite crear campos de fuerza, y pues básicamente es todo. O sea, este traje obviamente es como que le da un poquito de super fuerza y invulnerabilidad, pero él no tiene ni un poder, pero básicamente son sus poderes. Es vuelo, invulnerabilidad, rayos de las manos, ¿qué más? Campos de fuerza. Pero todo es ajeno a él. Tecnología. ¿Algo más? El Batitude, mejor de Spike. El Batitude quiere saber si es recomendable comprar los cómics de Batman y Superman Generations. Sí. Y Batman y el Demonio de Alan Grant. Ok, el Batman y el Demonio nunca lo leí, pero Alan Grant es bastante buen escritor. Y de hecho creo que él estaba escribiendo El Demonio y eran cómics bastante interesantes. Alan Grant le gusta ese tipo de personajes amorales o antiheroicos, por decir. Él es mejor conocido por escribir, obviamente, a Judge Dredd. Y le salía muy bien El Demonio. Nunca lo leí, nunca me gustó el arte de la portada y por eso no me interesó leer el cómic. Y el personaje de Etrigan es un personaje muy difícil, creado por nuestro buen amigo Jack Kirby, pero no es uno de mis personajes favoritos, entonces por eso no me interesó leer mucho ese cómic. Pero el cómic que mencionas antes, que es Generation, hay dos historias que fueron escritas, como que fueron publicadas en Prestige Format, y son cuatro números cada una, y una tercera miniserie que fueron 12 números. La de 12 números no es tan buena, es buena, pero no es tan buena. Pero las dos miniseries de cuatro números en Prestige Format son espectaculares, divertidísimas, inocentes, son para reírte, son para divertirte. En ese homenajea a la Era de Oro, homenajea a la Era de... Le rinde como que este enorme y divino homenaje a la Era de Plata, agrede y se burla de la Era Oscura, que son los 90s, y nos muestra una nueva era, no sé, ¿cómo se llama? Sí, cromada. Del futuro, donde Batman y Superman siguen viviendo millones y millones de años después de que la Tierra ya dejó de existir y siguen peleando contra el crimen con una gran sonrisa, ¿no? Y eso me encantó. No es para todo público, pero si te gusta ver a tus héroes sonriendo con los calzones por fuera, léete Generations. Excelente cómic. Oye, Cata, que curiosamente, no más para que veas, la única vez que Batman tiene una armadura durante todo toda la etapa de Generations es en los oscuros 90s. Solo ahí. Todo el resto del tiempo usa spandex. A ver, ¿algo más? Sí, mira, Cata quiere que le expliques. Cata, si estoy en lo correcto, es miembro de los Indestructibles, con los chavos con los que he jugado el DC Universe Online. Les mando un fuerte saludo. ¿Algo más? Sí, bueno, él quiere que le expliques todo lo que está sucediendo con los cómics de Superman. Está muy confundido porque dice que unieron Action Comics con el título de Superman. Ajá. Ya no sabe qué está pasando. Hell on Earth, estoy en lo correcto. Ajá, porque dice que Superman número 3 comprende Action Comics número 7 y número 8 y Superman número 4. Ok. Entonces, quiere saber qué es lo que está pasando con el no personaje, sé. ¿Por qué lo están buscando así? Mira, yo lo que te voy a decir, hasta donde yo sé, la idea de Superman, que venía desde nuestro amigo Grant Morrison, quería redefinir al personaje de Superman. Por eso es que su primera aparición tiene una playera de Superman con una capita muy, muy corta, roja, con unos jeans azules, etcétera, etcétera, ¿no? Querían como que decir algo nuevo con Superman, ¿no? Empezar desde cero. Y estas historias ocurren 5 años antes del título de Superman. Action Comics es el pasado, Superman es el presente. Entonces me imagino que iba a llegar un momento en donde el pasado y el presente se iban a unir y ya, ¿no? Creo que es lo que está pasando ahorita, pero me rehusé a leer esos cómics. Leí el número 1 de ambos, no me agradaron para nada. Leí los 2 números ceros, se me hicieron vomitivos. Nuestro buen amigo Skywalker, Rulo Skywalker, que le encanta todo lo que tiene que ver con Superman, dice que están quedando bastante buenos los títulos, pero honestamente no le he dado una oportunidad. Yo lo que creo que tú debes hacer es olvidarte del Batman, el Superman antiguo, olvidarte del Superman que tú llegaste a leer y conociste, y déjate llevar por ese Superman si te interesa. O si no, haz lo mismo que hago yo, lo evado, porque yo sé que en unos, no sé, en un año máximo los nuevos 52 van a desaparecer y vamos a regresar a la continuidad original y veremos otra vez al Superman que todos conocemos. Entonces yo lo que te recomiendo es mejor léete a Superman Secret Origin de nuestro buen amigo Jeff Jones, que es bastante divertido. No es tan bueno como el Superman Man of Steel de John Byrne, pero es bastante divertido, a mí me gustó mucho. léete Superman and the Legion of Superheroes, igual de Jeff Jones y Gary Frank, precioso. Y léete también, obviamente, Man of Steel, te va a encantar. Y léete esas buenas, All-Star Superman de Grant Morrison, léete mejor esas historias de Superman, y olvídate de todo lo que está pasando ahorita, te vas a confundir. Entonces, ¿para qué te obligas a leer algo cuando no te está dando lo que tú estás buscando? No sé. Pues evita Superman for Tomorrow. Malísimo. Por favor, evítalo. Vale Nazarello puede ser que escriba muy buenas historias de crimen, como 100 Bullets, pero cada vez que quiere escribir superhéroes es para matar. Y bueno, desafortunadamente ya pasamos una hora y media de este programa, ya hemos respondido algunas preguntas, espero que un poquito más. Nos tenemos que ir a un breve corte musical y ahorita regresamos para ya concluir este programa. Con suerte habremos terminado con todas las preguntas. Si algunas nos quedan, las haremos una media hora más o lo que sea necesario, pero todas las preguntas se resuelven el día de hoy, señores. Eso no, ni lo duden. No se vayan en ninguna parte, continuamos con un poquito más de este programa que se llama Comic Manía. Watching me. Todos ya estamos de regreso en este programa que se llama Comic Manía. Espero que nos sigan escuchando. Solo tenemos una hora más para mandar una gran cantidad de preguntas. Vamos a hacer lo posible las preguntas que no se puedan responder, no se preocupen, las responderemos. Y solo 2 horas y media pondrá Lorna y el resto, el programa completito, aparecerá en Comicmanía Radio, que es nuestra página de Facebook. Mi queridísimo Víctor, gracias por estar con nosotros. No, échate. No, vas a tener un trabajo muy, muy duro ahorita, muy arduo. Te vas a tener que chutar, leer todas las preguntas, por favor. Arriba y adelante. A ver qué tan rápido lo puedes hacer y qué tan rápido puedo yo contestarlas. Adelante. A darle. Pues mira, Quiris se está refiriendo a aquella plática que viste sobre Robin. Sí. Y él dice que no, que Tim deja de ser Robin porque Jack Drake, su padre, se entera de que su hijo es Robin y que por lo siguiente Bruce es Batman. Ok. Entonces Tim le jura a su padre que dejará de ser Robin. Okay. Y entonces Stephanie aprovecha el momento, se mete a la Baticueva y se pone el traje de Robin. Y después simplemente le dice a Batman, cuando Batman la llama Steph, ¿sí?, interrumpe y le dice, no, no soy Steph, soy Robin. Me parece perfecto. Todo lo que sucede en esta historia, que es cuando viene el cambio de los Robines, traté de olvidarme de ella, porque es bastante malita. Entonces yo me acuerdo que sí leí los primeros números y dije yo, ¿por dónde estás yendo? Bill Willingham, yo confío en ti, leí tu Elementos, es brillante, tu Pantheon, es magnífico, Fables es glorioso. ¿Qué te está pasando en Robin? Que te está saliendo tan mal. Pero bueno, gracias por la corrección. De hecho, yo creo que este chavo utiliza el nombre de Mauricio Quiris y también nos mandó la corrección a través de nuestra página de Facebook, que es a Comicmanía Radio, y se lo agradezco muchísimo. ¿Algo más? Sí, bueno, dice que después cuando Steph comete muchos errores, Batman la despide. Sí. Y luego Jack se convence de que Tim está haciendo un buen trabajo y lo deja ser Robin. Okay. Entonces Tim es Robin por poco tiempo con la bendición de su padre. Bien. Pero es por eso que tiempo después pues pasa lo que pasó con Identity Crisis. Identity Crisis mata al papá, Captain Boomerang mata a Jack Drake, y Jack Drake mata al Capitán Boomerang, y curiosamente también Stephanie muere durante War Games. Muere entre comillas, porque más adelante regresa a la vida, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más sigue? Vision Dale te está preguntando que por qué tienes de intro la canción de la vaca y el pollito. Lo que tienen que entender fue una cosa. Hace muchos años un amigo, un muy buen amigo llamado Gilberto Chávez, agarró y me pasó una cantidad de temas de televisión, pero la gigantesca, ¿no? Pues me las mandó todas y yo las puse y se las doy a Lorna. Y Lorna las pone. Entonces a veces nos toca cosas muy buenas, muy padres, como la entrada de los Hombres X de los años 90, o como la canción del Hombre Araña, o como alguna canción de Batman, o como Misión Imposible, o el Túnel del Tiempo. Y a veces corremos con mala suerte y nos toca la vaca y el pollito. Entonces, perdón, deberíamos haberlo borrado, pero bueno, X. Él también, Vision Dale, quiere que le hables sobre cómics de Batman, donde ¿sí?, los villanos no sean villanos famosos. ¿Donde los villanos no sean villanos famosos? Villanos que a lo mejor no son muy conocidos. Pues bueno, desafortunadamente, la mayor cantidad de historias así que les dan como TPs o novelas gráficas o ediciones especiales son con el Joker, con el Scarecrow, con Catwoman, con Poison Ivy. Entonces los personajes así secundarios como que nunca han tenido tanto auge, tanta importancia. Los rápidos que se me ocurren fueron 2 historias hechas por Matt Wagner, que son buenísimas. Una es Batman y los Hombres Monstruo, Batman and the Monster Men. Y la otra es Batman and the Mad Monk, o Batman y el Monje Loco. Son buenísimas, porque resulta que lo que estaba describiendo nuestro buen amigo Matt Wagner es que primero Batman se enfrentaba contra puros gangsters, ¿no? Contra hombres normales que tenían armas. Pero llegó un momento que se enfrenta contra Hugo Strange y sus Hombres Monstruo, y se enfrenta contra el primer vampiro de su carrera, que es el Monje Loco. Y de ahí, poquito a poquito, sus villanos se vuelven un poquito más macabros, muy, muy sobrenaturales, más psicópatas, etcétera, etcétera. Y dejan de ser solo gangsters con 45 y Tommy Guns, ¿no? Entonces él recuenta esos primeros enfrentamientos en esas 2 miniseries. Son personajes que, digamos, de los dos, el más famoso sería Hugo Strange, pero no es tan famoso como Scarecrow, como Poison Ivy, como Riddler. Entonces te recomiendo esas 2 miniseries. Repito, Batman and the Monster Man y Batman and the Mad Monk. También me gustaría recomendarte un TP buenísimo que se llama Batman Strange Apparitions, donde se enfrenta a Dr. Phosphorus, al profesor Hugo Strange y a... ¿cómo se llama este maldito hombre? Es también un gángster, pero es bastante bueno. No puedo decir que si viste, no he olvidado su nombre. No sé por qué, solo me estoy acordando de Roland Daggett, pero es un personaje similar a Roland Daggett, ¿no? Se me olvida su nombre ahorita, pero se enfrenta contra esos personajes. Y también te recomendaría, obviamente, el brillante y magnífico Year One, donde además de enfrentarse contra algunos raterillos por allá, se está enfrentando una familia del crimen, a la familia Falcone, ¿no? Y también, curiosamente, en ¿cómo se llama? Batman The Long Halloween, se enfrenta a cada uno de sus villanos famosos, pero también la historia larga es la historia del crimen organizado en Ciudad Gótica. Serían como las que yo te podría recomendar. ¿Algo más? Él también quiere saber por qué ya nos están subiendo los programas anteriores al blog de Comicmanía. Lo que pasa es que yo me estaba tardando muchísimo en subir los programas. Me tardaba una semana, dos semanas en subirlos. Entonces Beto Calvo, mi buen amigo Beto Calvo, dijo, ¿sabes qué, Joby? Yo me voy a encargar, porque honestamente tú eres un flojo. Entonces yo le mandaba a él el programa, él lo escuchaba y él lo subía no más de dos días, ¿no? Y no solo subía el programa, además subía varias portadas y mucha información extra que ayudaba a la gente a contextualizar todos los temas que se trataban. A la gente le gustaba muchísimo la manera de subir estos programas a Beto, y a mí me encantaba también cómo lo hacía. Desafortunadamente, nuestro buen amigo Beto Calvo está ocupadísimo ahorita entre su chamba normal, más todo lo que hace en blogs. Creo que ahorita va a regresar a trabajar para alguna editorial, va haciendo traducciones y todo eso. Entonces, su vida está ahorita hecha un caos. Entonces, él, para poder subir el programa, tiene que escuchar el programa para saber más o menos de qué se trató. Por eso lleva ya como fácil dos o tres meses de atraso. Yo voy a hablar muy seriamente con él y le voy a decir, ¿sabes qué, Beto? Si en serio no puedes, no te preocupes, no pasa nada. Yo lo que voy a hacer es literalmente agarrar todos los programas, los voy a pegar todos uno tras otro en el blog y pues ya, los subo. La cosa es que esté al alcance de todos ustedes. La razón por la que yo ahorita me he dado la tarea de subirlos a la página de Facebook es porque Beto le da todo lo complementario, que es bastante interesante. Yo honestamente no tengo ni la capacidad ni la paciencia para hacerlo. Beto es mucho mejor que yo para hacer eso. Entonces yo literalmente no los pongo. Aquí está el enlace, espero que lo disfruten. Pum, se los pongo. Entonces, si lo que ustedes quieren es tener el enlace, háganmelo saber. Hablaré con Beto lo más pronto posible y literalmente nos agarro todos los enlaces, los pego todos y es el programa de tal día, es el programa de tal día, es el programa de tal día y ya. Y tristemente para mí se ha vuelto mucho más fácil hacer todo en Facebook, porque lo puedo hacer todo directo de mi iPhone, que hacerlo en el blog, porque trabajar en Blogger en tu iPhone es para matar a alguien, en serio. Entonces, es por eso. Pero bueno, es por eso lo hemos dejado de hacer. No es que lo haya dejado de hacer Beto, más no tiene tiempo de hacerlo tan frecuentemente. ¿Algo más? Sí, Ado, que omite la palabra aquella que odias. Por favor. Buen Ado. Les manda saludos a ti y a Lorna. Y bueno, dice que acaba de ver la segunda parte de la película animada de The Dark Knight Returns. Sí. Y dice que tiene varias dudas, mira. A ver. Ahí está, por ejemplo, él no entiende por qué Superman trabaja para el gobierno. Superman no trabaja para el gobierno, pero de todos los superhéroes es el único que el gobierno permite que continúe teniendo acción, porque de todos los héroes es el único que se porta bien, es el único que no mata, el único que no agrede y el único que cada vez que Reagan, en este caso, le habla, él va y dice, señor presidente, ¿en qué le puedo ayudar? No literalmente trabaja o es una chichincle del gobierno, pero Superman siempre ha representado la verdad, la justicia y la manera de vivir americano. Entonces es como que el más pro gobierno o pro orden que hay. Por eso le permiten que esté, digamos, esté en actividad cuando ya hicieron que todos los demás cancelen sus actividades, porque son vigilantes, no son agentes del gobierno. También quiere saber por qué a Oliver le falta un brazo. Nunca nos cuentan esa historia, pero supuestamente en un enfrentamiento con alguien, él pierde un brazo. Entonces, si el personaje ya es muy amargado para empezar, se vuelve lo doble de amargado. Pero nunca nos lo explican, jamás. De hecho, por eso, no sé si tú recordarás, cuando Green Arrow muere en los 90s, su mano estaba atorada en una bomba. Sí. Y Superman dijo, yo te puedo salvar, pero voy a tener que cortarte, amputarte el brazo. De hecho, mejor dicho, el antebrazo. Ajá. Y Oli dice, es que no puedo vivir así. Entonces permite que la bomba explote y él se deja morir. en vez de ser un, pues, un inválido, se podría decir. Sí, un mutilado. Un mutilado. Quedar mutilado. Okay. Y la última pregunta de Ado es: ¿cuál es el mensaje que el Joker le quiere mandar a Batman al dejar a Selina en la bañera vestida como Wonder Woman? Esa está difícil, está un poquito más metida. Honestamente, yo creo que el mensaje que estaba dando es que ahorita ya estamos yendo para la muerte. Su mensaje es ese, literalmente. O sea, ya no estamos jugando. Ahorita ya va a ser de vida o muerte. No creo que, de hecho, en el cómic, cuando él encuentra a Selina, en vez, no estaba en la bañera, estaba como tirada en la sala, amarrada, vestida de Wonder Woman. Ella abraza a Batman y está llorando. Y le dice, esta vez ya es la buena. O sea, ya básicamente nada lo va a detener, excepto la muerte. Y creo que es más o menos lo que me está tratando de decir. Su mensaje era, esta es la última vez que nos vamos a enfrentar. No va a haber una segunda. Esta es nuestro magnum opus, nuestra última enfrentación, confrontación. A ver. Nuestra amiga Carla B. Allen Walker. Ok. Está teniendo problemas para entender. O sea, ¿es Karen? O sea, tenemos a otra Carla mujer. B. Alden Walker. ¿Carla? Sí, Carla. Tenemos a otra chica escuchando COVID Manía, no lo puedo creer. Me siento muy orgulloso de que creo que somos uno de los pocos programas donde más de una mujer nos escucha, y me siento muy bien porque eso significa que no vamos a poder procrearnos. El problema es que solo había... Llegó un momento en que las únicas personas que leían cómics eran hombres. Sí. No teníamos mujeres para crear... Toda una raza de comiqueros. Qué bueno que tenemos más mujeres ahorita. No las asusten, señores. Por todos los santos, a todos los que me están escuchando, no las empiecen a acosar. Las empiezan a acosar, se nos van a ir. A ver. Por fin está rindiendo frutos programa One Direction. Exacto, finalmente. Música, ¿no? Finalmente, y era ahora. A ver, Carla tiene problemas para entender Flashpoint. Okay. Entonces, ella te pide pues que le expliques tus poderes de Flash, sí, que es su enemigo, para poder entender esta historia. Ok, me parece muy bien. Te voy a contar la historia de los dos personajes más importantes de esta historia, que son Flash y Reverse Flash. Resulta que lo que sucede es que nuestro buen amigo Barry Allen, okay, adquiere poderes en la era plateada. Un rayo atraviesa su laboratorio, el rayo golpea un buen de químicos, estos químicos ya con esta carga eléctrica bañan a nuestro buen amigo Barry Allen y él adquiere el poder de super velocidad. Más adelante descubrimos, gracias a nuestro buen amigo Mark Waid, que escribió a las aventuras de Wally West en los años 90, que cada vez que Barry daba un paso, creaba una fuerza de super velocidad que afectaba a todos los velocistas del universo DC. De hecho, esta misma velocidad es la que le da poderes a todos los velocistas pasado, presente y futuro. ¿Ok? Bueno, el personaje se vuelve muy importante, y lo más curioso es que él era un fan de cómics antes de ser superhéroe. Entonces él, en el momento que adquiere poderes, decide ser un superhéroe. Cuando se une a varios otros superhéroes en la Liga de la Justicia, él es el que dice, vamos a hacer una Liga de la Justicia. Él es el que sugiere el nombre, etcétera, etcétera. Entonces es como que un nerd que se vuelve superhéroe. Es divino el personaje de Barry Allen. Es un policía científico, o un científico policía, como lo quieran ver. Él es básicamente un miembro de CSI. CSI, sí. Tal cual. Bueno, resulta que su enemigo Eobard Thawne, del siglo 25, si estoy en lo correcto, es un hombre que está loco y quiere emular a su héroe favorito, que es Flash, y quiere casarse con Iris Allen, o Iris West, antes de casarse con Barry Allen, porque está obsesionada con ella. No es como un stalker. Casi, casi, ¿no? Es un stalker de Flash y un stalker de Iris Allen. Papagayo está pelando los ojos. Y lo que él hace, utiliza la ciencia del siglo 25 para adquirir super velocidad, se crea un traje parecido al de Barry Allen y se cambia el rostro para parecerse a Barry Allen y se enfrenta a Barry Allen. Cuando viene este desencanto de que él solo será un secundón a Barry Allen, se cambia el traje a ser exactamente el opuesto o el reverso a Barry Allen. Él tiene un traje rojo con amarillo, mayormente rojo, con botas amarillas, el cinturón y los guantes, como que el rayito que los define, sí, amarillos. Entonces el traje de la Reverse Flash es mayormente amarillo, con cosas verdes, con vivos en rojo. Y lo curioso es que si tú notas, al menos si estoy en lo correcto, el símbolo de Barry Allen es un rayo amarillo rodeado por un círculo blanco. Y en el caso de Reverse Flash es un círculo negro con un rayo rojo. Pero bueno, entonces estos personajes se odian, se vienen peleando todo el tiempo. Y lo curioso es que ambos pueden viajar a través del tiempo y el espacio con su misma velocidad. Lo que termina pasando es que cada vez que Barry Allen cree que mató a Eobard Thawne, a las de Reverse Flash, él siempre busca alguna manera de regresar y lo ha hecho varias veces. La última vez que él regresa es durante Blackest Night. ¿Ok? Sí. Él, cuando él regresa en Blackest Night, decide utilizar sus poderes de velocidad para ir al pasado y hacer que Barry Allen sufra en reverso. En vez de que sufra en el presente para el futuro, va a hacer que cosas en el pasado lo afecten para dañar su presente. Entonces, él se va al pasado y mata a la madre de Barry Allen y inculpa al padre de Barry Allen. Esto no pasó en la línea real, fue causado por el Reverse Flash. Entonces Barry Allen decide volverse un policía científico, porque lo que hace un policía científico es analizar todo tipo de pistas, todo tipo de cosas que están dejadas alrededor, para llegar a una conclusión real y verídica. Entonces, por eso su inspiración para ser policía fue eso, el crimen, ¿cómo puedo decir este? Que falsamente ha llevado a su padre a la cárcel por el crimen de su madre que él no hizo, ¿no? Entonces, cuando él finalmente descubre durante Flash Rebirth, cuando él ya regresa a la vida después de su muerte en Crisis en Tierras Infinitas número 8, regresa a la vida, descubre que su madre nunca debe de haber muerto y su padre nunca debe de ir a la cárcel porque todo fue culpa de Eobard Thawne. Antes de empezar Flashpoint, él decide que va a arreglar lo que Reverse Flash descompuso. Se va al pasado, rescata a su madre, pero Reverse Flash sabía que esto iba a suceder, entonces él está preparado para eso. En el momento que él rescata a su madre, varias cosas suceden para que Flash no exista, para que muera Bruce Wayne, para que Thomas Wayne se vuelva el nuevo Batman, para que Martha Wayne se vuelva la Joker, para que Linterna Verde nunca reciba su anillo, para que Abin Sur nunca haya muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con solo, es como lo que dicen del efecto mariposa, pasa una cosa y deshace varias otras, ¿no? O mejor dicho, no sucede una cosa y muchas otras cosas no suceden por ende. Entonces, el mundo de Flashpoint es creado por una acción de Flash, una acción que nunca debió de hacer, nunca debió de cometer, ir al pasado y reestructurar el pasado. Entonces, al final de Flashpoint, lo que termina sucediendo es que él tiene que permitir la muerte de su mamá y rehacer el universo y que regresa como era antes. Pero curiosamente, cuando está reorganizando el universo, Pandora se le aparece y le dice: el universo estaba dividido en tres. Yo separé estos tres universos, pero ahora quiero que esos tres universos se unan de nuevo para pelearse contra un gran mal que se aproxima. El universo Vértigo, el universo Wildstorm y el universo DC se unen para enfrentarse a un mal en particular. Por eso yo siento que cuando venga el próximo gran mega evento donde Pandora, The Question y Phantom Stranger serán partes íntegras, se va a deshacer los nuevos 51 y regresar todo a como era antes. O sea que gracias por nada. Exactamente. ¿Qué más sigue? Andrés Sego hace un comentario. Dilo, léelo. Dice: y los personajes de Hanna-Barbera, sí, en figuras, la, sí, de Ami Comic es Carl Kelly, de $23. ¿Qué está diciendo? ¿Que está muy cara Carrie Kelly? Sí, $23. ¿Qué es el personaje de Hanna-Barbera? ¿De Hanna-Barbera? A ver, déjame ver qué es lo que dice. Está medio extraño, ¿no? Dice acá Andrés: y los personajes de Hanna-Barbera en figuras de Ami Comic, sí, es Carrie Kelly. Ok, sí, él lo dice. Muy bien, me parece perfecto. Aquí un niño está mencionando que tiene Bati iPad igual que yo. Ya sé a qué se refiere. Estábamos hablando acerca de unas figuras, ¿ok? De aquella línea que sacaron. Es una línea que se llama Ame Comics, donde son todos las heroínas, ¿no? Son las heroínas de DC en forma de manga. Y aparentemente la más cara es una versión de Robin femenina. De Carrie Kelly. Creo que a eso se refiere. ¿Habrá algo más? Eduardo Rivas, ¿sí? The Human Bomb. The Human Bomb, claro, sí, que sí. ¿Y sabes por qué, no? No. Es de Mérida, Yucatán. Bomba para Eduardo. Le mando un fuerte saludo a mi buen amigo Eduardo Rivas. Les manda saludos a ti y a Lorna. Muchas gracias. Dice que tiene dos preguntas. Adelante. Y bueno, son preguntas para ti y para aquel que rompa el soliloquio. A ver. Yo creo que hoy soy yo, pero vamos a ver. Dime. ¿Coleccionas figuras? Sí. ¿Y cuáles son tus favoritas? Mis favoritas, curiosamente, son dos. De DC, las que están basadas en la serie animada, porque se ven idénticos a sus contrapartes en la serie animada. ¿Okay? Entonces me encantan. Todas las que tengo, una me gusta más que la anterior. Y también me encantan la versión de Marvel Universe, que está sacando Mattel ahorita, las que son de 3 pulgadas, de 3 y 3 cuartos, son las que más me gustan. Yo sé que las de Marvel Legends tienen más detalle, pero yo no prefiero las figuritas chicas. No sé por qué, desde que me compré mis figuras de G.I. Joe, he preferido las figuras pequeñas a las figuras grandotas. Me imagino porque es mucho más fácil tener millones y millones y millones de figuritas chicas a tener solo 3 o 4 figuras grandes y ya llenaste todo tu librero, ¿no? Entonces, mis favoritas son las de Marvel Universe y las de las series animadas. Oye, también Eduardo te pregunta qué pasa con Blaster, cuál es su origen y apariciones importantes. Apariciones importantes, pues no ha tenido muchas. O sea, es un personaje que básicamente sirve ahí como un tanque. Cuando quieren que los Cuatro Fantásticos se enfrenten contra alguien muy poderoso, se enfrentan a Blaster, pero no es así como, digamos, un gran personaje. De hecho, Annihilus, que es igual de la zona negativa, es mucho más interesante. O sea, acabo de explicar más o menos el personaje. Es un personaje de la zona negativa, el regente de un mundo, la gente se rebela contra él y los dejan volando ahí por la zona negativa, pero no es un gran personaje. Y ahora saludamos a nuestro amigo Osport Comics. Okay. Les manda saludos a ti y a Lorna. Muchas gracias. Y te manda a felicitar por el crossover con Destripando. Ah, okay. Qué bueno que te gustó. Es un poco difícil trabajar con los chavos de Destripando porque ellos, al igual que yo, tienen un nivel de ego gigantesco. Los cuatro queremos hablar todo el tiempo. Entonces, imagínate, son como 4 soliloquios ocurriendo al mismo tiempo. Una locura. Que un diálogo de 4, ¿no? Pero fue divertidísimo porque ahí lo que tienes que hacer es esperar que alguien se calle para hablar. Entonces tienes que estar prendido las 24 horas del día, así como para llegar con mucha energía. No se te puede bajar la energía. Me divertí muchísimo con ellos. Espero pronto volver a hacer un crossover. Voy a ver. Es muy difícil para ellos atender a Comic Manía por los horarios. Pero a ver si la próxima vez que hago un podcast o hago un podcast especial con ellos de Comic Manía para ver qué hacemos. A ver, ¿algo más? Nuestro amigo Night21 te manda saludos y te pregunta si le recomiendas comprar los volúmenes de Essentials de los X-Men. ¿Sí? De la época que abarca Chris Claremont. Sí, todo lo que hace Chris Claremont con los Hombres X es divino. Lo que hace con John Byrne es, bueno, un clásico instantáneo. Más adelante, cuando está con Mark Silvestri y los Hombres X están en Australia, es excelente. Cuando Jim Lee toma las riendas del arte, es buenísimo. En el momento que Chris Claremont se va, ese cómic deja de ser interesante. Pero sí, toda la época de él es buenísima. En blanco y negro, no sé si te gusta tanto, porque hay algunos cómics que agarran algo con blanco y negro y hay unos que pierden algo con blanco y negro. Tomb of Dracula, dibujado por Jim Collan, en blanco y negro se ve divino. Pero algo como los Avengers, sí. Hombre Araña, Daredevil y los Hombres X, a blanco y negro creo que pierden algo, diría yo. A ver, ¿algo más? Sí, Ángel Kitay les manda saludos a ti y a Lorna. Saludote. Y quiere saber si me puedes recomendar algunas historias sobre Oracle y otras, claro, de Nightwing. Bueno, de Oracle lo que te puedo recomendar es todo lo que sucedió en Birds of Prey, pero no el Birds of Prey de Gail Simone. Todo lo que escribe de Birds of Prey a Chuck Fiction. Hay un género de cine llamado Body Cop, ¿no? Que son como las películas de Arma Mortal, que tienes a los dos compañeros policías. Que son muy diferentes uno del otro. Exacto. Tienen conflicto en la misión. Exacto. Es muy divertido. Y hacer eso con Canario Negro y Oracle es grandioso, porque los personajes son muy similares, pero son muy diferentes. Una es muy física, otra es muy cerebral. Entonces era gran, gran potencial cómico entre esos dos grandes personajes. Todo lo que son las series, los one shots y series y miniseries son divertidísimos. La serie regular tiene buenos momentos, tiene malos momentos, pero todo eso para mí es lo más clásico y lo mejor de Oracle. Sus apariciones en Suicide Squad, que las recomiendo muchísimo. Y hay un número de Batman Chronicles se me olvida el número, pero aparece, es la portada es dibujada por Howard Chaykin, si estoy en lo correcto. Y es este, en la portada hay una fotografía de Barbara Gordon con James Gordon, y es ella sentada en su, ¿cómo se llama? Es como un punto de vista de ella sentada en su silla viendo esta foto, y adentro la historia es de cómo ella aprende a defenderse a sí misma, reentrena su cuerpo para poder ser una peleadora en silla de ruedas, y Richard Dragon, Kung Fu Fighter, le enseña a usar los palos filipinos. Excelente historia, porque ella aprende a que no tiene que estar no tiene que tener un cuerpo completo para pelear como si tuviera un cuerpo completo. Y The Nightmare, que tengo que recomendar todo lo que escribe Chuck Fixon del personaje. Su serie regular es buenísima, no hay un solo mal número. Scott McDaniel haciendo el arte es divino, y el personaje de Nightmare en serio lo entiende muy bien Chuck Fixon, y lo hizo cosas grandiosas con el personaje. Y después, cuando Chuck Dixon se va, el personaje y la serie de Nightwing caen a los suelos, no saben nada qué hacer con él. Peter J. Tomasi, el que está escribiendo ahorita Green Lantern Corps, toma el título y en 6 números redefine el personaje y hace cosas brillantes con el personaje. También te recomendaría que leas todo lo que es New Teen Titans de Mark Wolfman y George Pérez, cuando Dick Grayson es Robin y cuando Dick Grayson se transforma en Nightwing. Excelente, excelente. Lo mejor de Nightwing. ¿Algo más? Sí, nuestro amigo Metal Man. Ok. ¿Quieres saber qué opinas sobre la serie de Carnage que está publicando Marvel Televisa? Carnage USA. Me parece que sí. No me interesa leerla. No la quiero leer. Hay alguna gente que dice que es buena. Creo que fue Spike el que lo dijo. Y pues bueno, si te gusta Carnage, creo que te va a gustar esta serie, pero yo me rehúso, porque Carnage para mí era un personaje muy divertido para una aparición. Él debió hacer una aparición y desaparecer para siempre. ¿Algo más? Sí, también dice que está de acuerdo contigo respecto a tu opinión de que no debieron quitarle los calzones a Superman. Ah, muchas gracias. Y somos, bueno, pocos. Ajá, creo que él todavía no se entera que el Superman de la película va a salir sin calzones. Sí, si quieres saber qué opinas. No me gusta la idea. Se ve bastante bien el traje, pero siento que está muy azul. Lo que me gusta de los calzones es que rompen el azul. No, tienes la parte superior que es azul, rojo, la parte de abajo es azul, las botas son rojas. Entonces, tener eso, somos como cues visuales que te ayudan a dividir el traje de una manera mucho más, lo hacen para mí más interesante visualmente, como el Hombre Araña. El Hombre Araña no tiene calzones por fuera, pero tiene un cinturón rojo. Entonces tienes como que todo el rojo del pecho, tienes el cinturón rojo y pues te divide al azul. Entonces, de esa manera como que es un poquito más visualmente atractivo. Si tú ves el traje de Amazing Spider-Man que utiliza Andrew Garfield, al no tener el cinturón, como que no divide tan bien la parte superior del, digamos, lo que es el torso con lo que es la cintura para abajo. O sea, no dividirlo, como que el traje no es tan atractivo. No, la película es muy buena, pero el traje no es tan bueno. Yo he visto las fotos del nuevo Superman, parece que trae una pijama, ¿no? Sí, exacto, exacto. A ver. Bueno, y por último, Metal Man pregunta, ¿qué pasó con tu amigo Papagayo? Pues no fue... Supuestamente iba a ir a la plática de Image Comics para hablar conmigo y volvernos amigos, y nunca apareció. Tú estuviste ese día, ¿no? Sí, yo estuve ahí cuidándote las espaldas, mirando quién entraba y quién salía para ver si lo identificábamos. No. Según él dijo que sí fue, pero nunca se me acercó. Pero a ver, aguántate, porque mira, apareció. Acá está el Papagayo. Dice, hola, amigo Joy. ¿Sí me vas a dedicar una canción? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no sé si yo le voy a dedicar una canción, pero yo le dedicaría Goodbye Horses. Porque me parece bien. La última canción que pondremos el día de hoy en este programa será de Goodbye Horses. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, Jodie Foster, si Jodie Foster temblaba Goodbye Horses, supongo que yo y también se volverán sus soundtrack. Espero que todos hayan entendido la referencia. Goodbye Horses es la canción que estaba escuchando el asesino de mujeres en El Silencio de los Inocentes. Que nota graciosa, no tiene nada que ver con nada, pero nomás me gusta recordar este momento. Mi mamá tenía una amiga en los Estados Unidos y le recomendó mucho una película llamada Silence of the Lambs, El Silencio de los Borregos, como es conocido en los Estados Unidos. Y mi mamá me dijo, oye, ¿sabes qué, Charlie? Mi mamá me dice, Charlie, de cariño. ¿Sabes qué, Charlie? Una amiga me dijo que vayamos a ver una película que se llama Silence of the Lambs. ¿Y yo qué? El silencio de las lámparas. ¿Y yo qué? ¿Cómo que Silence of the Lambs? Y yo chequeé y dije, no, mamá, es el silencio de los borregos. Silence of the Lambs. Fíjate que a mí me pasó lo mismo ahora que está. ¿Cómo quiero, amigo? Un saludo a mi mamá. Te quiero mucho. Nunca aprendí inglés, pero la quiero mucho. A mí me pasó lo mismo ahora que está esta película. En español le pusieron La Noche Más Oscura. Ajá. Mi mamá me preguntó que si ya iba a ir a ver la segunda parte de Green Lantern. Qué linda. Qué bonita. Eso fue muy lindo. De hecho, a mí me pasó. Yo la fui a ver y dije, qué tristeza que le pongan este nombre. Zero Dark Thirty, nada que ver. Que tiene, supuestamente es 12:30. 12:30. A Zero Dark Thirty es militarmente, es como se refiere a las 12:30 de la madrugada. Ajá. O de la noche. Sí. Y bueno, ya después de que el papagayo te pide tu canción, una dedicatoria, te pregunta cuándo vas a regalar boletos para La Mole. No creo que regalemos boletos para La Mole, y te voy a decir por qué. El arquitecto Septién, que es el que hace La Mole, tiene muy buena relación conmigo. A Elías, que es el encargado de todo lo que es prensa y ¿cómo se llama este tipo de recursos humanos y todo ese rollo de La Mole, no sabe ni quién soy yo. Y la persona que, otra de las personas que está encargado de lo que es la logística y las moderaciones de La Mole, no se lleva conmigo. De hecho, estamos peleados a muerte. Entonces, la última vez yo mandé un correo ni recibí respuesta. Dudo que reciba respuesta si mando un correo ahora. Lo que voy a hacer es voy a tratar de contactar a Elías y al arquitecto Septién directamente. Si ambos me dicen que me comunique con esta persona con la que no me llevo, yo creo que no vamos a dar pases para la mañana. ¿Algo más? Sí, por último, Papagayo, te pregunta, ¿qué otros cómics locochones le puedes recomendar? ¿Recomiendas El Pedro y Yo de Judd Winnick? A Pedro y Yo lo leyó mi buen amigo Gustavo Martínez, dice que está buenísimo. Es muy interesante porque no sé si tú sabías lo que sucede ahí. Judd Winnick, antes de ser escritor de cómics famoso, salió en una serie de MTV llamada The Real World, donde agarran a 7 personas comunes y corrientes, las meten en un cuarto reality. Y es un pequeño reality ahí con ellos. Y resulta que uno de los de las personas que estaban en este reality, un chavo llamado Pedro, y él tenía SIDA. ¿Okay? Entonces, Judd Winnick conoce a su futura esposa, que es una doctora en The Real World, una mujer de descendencia asiática. Se conocen, se casan y se vuelven muy buenos amigos esta pareja de Pedro. Cuando termina el reality, ellos continúan conviviendo con él y el tipo muere por complicaciones de SIDA. Y resulta que cuando están, él decide como que para sacar todas estas emociones de lo que fue esto para él, su esposa y uno de sus mejores amigos, él escribe un cómic sobre todo esto. No es nada original. O sea, yo sé que mucha gente dice, no, qué interesante. Un hombre llamado Harvey Pekar lo hizo desde los años, 80s, o creo que finales de los 70s, principios de los 80s, empezó Harvey Pekar a hacer American Splendor, donde básicamente era él escribiendo acerca de lo que le pasaba día con día. Okay, de hecho hay una película que se llama American Splendor, que se la recomiendo muchísimo, con Paul Giamatti, donde te cuentan toda la historia de este hombre, ¿no? De cómo él quería hacer algo con su vida, se sentía como que con poco reto en las cosas que él hacía. Uno de sus mejores amigos era Robert Crumb, un caricaturista muy, muy, muy famoso, el creador de Fritz el Gato. Y quién más, era Fritz the Cat, y quién más. Hacía muchos cómics así independientes, muy, muy, muy locos ahí en los años 60. Se me olvidan cómo son sus otras creaciones, pero. Mr. Natural también decía. De hecho, hay un documental que se llama Crumb, que se los recomiendo muchísimo. Al igual que el documental que se llama Comic Book Confidential, donde se enfocan en todos estos personajes que estaban metidos en los cómics en los años 60, que hacían cosas fuera de Marvel y de DC. Los cómics independientes muy extraños. Pero bueno, Robert Crumb le gusta mucho lo que hace Harvey Pekar y juntos hacen el cómic de American Splendor. Y no solo lo dibuja Robert Crumb, lo dibujan varias otras personas. Y es básicamente la historia de su vida. Y lo que hace Judd Winnick con Pedro and Me cuenta la historia de qué pasó con él y su amigo. pega tanto esta novela gráfica, porque fue un formato diferente, no, no salió como mensualmente como cómic, fue un formato diferente, como un hardcover. Pega tanto que es cuando le dan sus primeras oportunidades para ser Barry Windham Boy Genius, y entonces más adelante empieza a destrozar el título de Green Lantern, y eso no tiene idea cómo me divertió. Y bueno, porque gente que adoraba a Kal Reiner dijo, oye, qué malo está el título, y pues claro que está malo, el personaje no tiene nada que decir en el mundo, pero bueno, ¿qué más? Bueno, el papagayo se despide de ti con un chazum. Y Lorna a propósito no leyó nada de lo que dijo el papagayo. Yo le caí muy mal el papagayo. A ver, ¿algo más? Sí, nuestro amigo Mauricio Rosales. Sí. Dice, Joy, la saga de Crepúsculo es buena si la ves desde el lado del punto de comedia. Casi lo mismo que hiciste con Los Miserables. Ok. Mauricio Rosales tiene 12 años, entonces él puede decir ese tipo de cosas. Sí. Está totalmente correcto. Se le perdona. Pero de todos modos, Crepúsculo es malísimo, ¿no? Muy mal. Es muy mal. Tal vez los libros sean más divertidos o más entretenidos, pero no hay cómo salvar las películas, ¿eh? Y son buenos actores los que están trabajando ahí, y ni ellos pueden hacer que esa película salga de la ñoñez que es. ¿Algo más? Sí, Daniel Stark dice, hola chicos, gané los cómics, wow, y perdón por lo de Citorak, lo hice lo más rápido que pude. Ah, ok, no te preocupes. ¿Hay algo más? Fantastic Project, ¿sí? Te está preguntando si les puedes ayudar a publicar, a publicitar su proyecto, si les puedes ayudar a través de Facebook. Pues yo creo que ellos pusieron el link, enlace. ¿Un link en Facebook? En Facebook, entonces pues sí, adelante. Yo creo que de hecho ahorita cada X cantidad de tiempo suben un nuevo enlace para seguir publicando su proyecto. Por mí no tengo ningún problema. Lo que tengo problemas es una persona, se me olvida su nombre en este momento, agarró y anunció que él estaba vendiendo una máquina para dibujar. Mucha gente lo utiliza para dibujar cómics, como que si estoy en lo correcto, esa máquina, en vez de tener que dibujar en un pad, ajá, y que aparezca en la pantalla, dibujas directamente sobre la pantalla. Y lo estaba anunciando, dijo, no sé qué, usado, lo vendo barato, contacten, no sé qué, y eso sí lo borré. Porque una cosa es que tú anuncies tu proyecto de cómic, no tengo ningún problema. Otra cosa es que creas que Comic Manía Radio es eBay. Mercado Libre. Y no es eBay. Y no estamos tratando de lucrar con este proyecto. Entonces, de esta manera, no se vale eso, muchachos. ¿Algo más? Sí, el solito Alberto Quinto. ¿Lo qué? Dice, hola, yo y compañía. Tengo ansias de participar en la plática que se dan fantástico. ¿Crees que se podría a través de Skype? Porque mi lab tiene cam y micro integrados, y pues solo necesitaría que me indicaran cómo funciona y hiciéramos pruebas antes. Ok. Creo que si estoy en lo correcto te contesté. No sé si lo tomaste mal o no, porque tal vez te lo contesté como que muy seco. Me gustaría contestártelo de la manera más linda posible. No se va a poder hacer eso nunca, y te voy a explicar por qué. Una cosa muy diferente es que estemos sentados en la cabina, cotorreando, sin que nada pase, no, estamos muy relajados y muy tranquilos, Lorna te conecta, no tenemos ruido externo, todos nos podemos poner audífonos, todos tenemos micrófonos, y está como que tenemos mucho control, tenemos demasiado control de todo lo que está pasando, y de esa manera, pues no hay como que gran problema, gran conflicto, de que metamos a gente a través de Skype. El problema es, cuando estamos haciendo el trabajo en Fantástico, tú has sido, mi querido Víctor, sí, no me dejarás mentir, se complica muchísimo. Solo tenemos un micrófono, siempre empezamos un poquito tarde, no tenemos acceso a internet a través de mi computadora porque el cable de, ¿cómo se llama?, de Ethernet no llega hasta donde estamos, y aunque llega a donde estamos, la computadora que yo utilizo no tiene entrada de Ethernet, solo tiene una entrada a través de Wi-Fi, pero el Wi-Fi que tienen ahí lo están utilizando ellos para, ¿cómo se llama esto?, tarjetas de crédito. Ajá. Entonces no tenemos acceso nosotros, ¿no? Entonces, de hecho, la razón por la vez que hicimos la transmisión en vivo se nos estaba cae el sistema, porque no estábamos utilizando el cable de Ethernet, tampoco estábamos utilizando el Wi-Fi de la tienda, estábamos utilizando un USB con 3G, y la línea de la red de 3G está cae constantemente, entonces por eso tenemos ese tipo de problemas. Entonces, como no tenemos un Wi-Fi estable, no tenemos manera de controlar el audio, por decir, solo tenemos un micrófono. Ese micrófono lo estamos pasando uno por uno. Si yo, por decir, saco una línea de la computadora para conectarla a la bocina, puede ser que nos dé un feedback. Cada vez que yo pase el micrófono cerca de la computadora, puede ser que nos dé un feedback y eso interrumpe. De hecho, ahí, como tú lo has podido ver a través de las imágenes que graba nuestro buen amigo Lioko, cuando hacemos las pláticas, somos cuatro personas en el panel o tres personas en el panel y nos estamos pasando el micrófono y tenemos que estar uno encima del otro, de que uno dice una cosa, el otro le complementa, alguien acaba de decir algo, yo le quito el micrófono y yo complemento, alguien dice aquí, alguien dice acá. Si tenemos que, además de checar todo ese tipo de cosas logísticas, estar esperando a que tú tomes la palabra, se nos pueden complicar las cosas. No lo digo, te juro, no lo digo en mala onda, no lo digo para decir que tú no cuentas o para decir que no me gustaría que seas parte del programa. Claro que me encantaría. El problema es que para las pláticas el nivel de logística, bueno, sería súper complicado. ¿Tú que lo has visto? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que sería muy complicado. Aparte el audio que puedas llegar a tener con Skype, se va a complicar mucho para que toda la gente que está ahí reunida pueda escuchar, y si quieres intercambiar opiniones, pues va a ser muy, muy difícil. Sí, sí, son unos grados de complicación que honestamente no me gustaría tener, porque tenemos que movernos muy rápido, porque ahí una cosa es estar haciéndolo en el programa en la estación, donde la gente te escucha, pero está en la computadora y se puede ir a comer, puede ir al baño, está tomando un refresco, como está en un espacio más tranquilo. Cuando estás trabajando con gente en vivo, no los puedes perder por ni un segundo, tienes que estarlos entreteniendo y decir un chiste y cotorrear y todo eso. Entonces, cada vez que pasamos el micrófono de una persona a otra, hay un pequeño silencio. Cada silencio corremos el peligro de perder a la audiencia. Imagínate si le agregamos a alguien a través de la computadora. Sí, de a ver qué está diciendo Dana. Entonces sería como que muy difícil. Lo siento mucho, mi querido amigo, pero no se va a poder hacer nunca. Pero si quieres ser parte del programa, eso lo podemos ver. Pero desafortunadamente en las pláticas, solo la gente que está presente son las personas con las que yo puedo trabajar. Que tal vez una solución, sí, para aquellos que se encuentran lejos puedan participar, sí. Es que al enterarse del tema, te manden las preguntas que puedan surgirles sobre el tema. Exacto. Y ya durante la plática toques esas dudas, ¿no? Exacto. Sí, pues, podría ser una de las opciones, pero desafortunadamente como que tener a alguien interactuando con Skype no creo que sería como que factible. Serían las grandes ligas de comunicación. Sí, sí, de entrada cuando estoy ahí no me puedo conectar a internet, ¿no? Entonces ya de entrada ya tenemos ese problema. Bueno, señores, afortunadamente no lo van a creer, pero ya tenemos aquí, esto me está marcando la grabación 2:16, lo que significa que estamos por adelantado, estamos tranquilos, estamos relajados, tenemos creo que 15 minutos para matar, que de todas maneras esos 15 minutos serán ocupados por música. Pues ahorita estamos tranquilos. Lo único que me gustaría decir es le doy las gracias a Víctor por acompañarme. Le mandé un correo a varios de mis amigos a ver quién me podía venir, pero todos estaban ocupados el día de hoy. Creo que las únicas dos excepciones eran Lioko, que me dijo que en el momento que se ocupara nos acompañaba, pero ya nunca se complicó con nosotros. Y Bernardo Soto, que también dijo que iba a poder venir, pero creo que a última hora, en vez de vernos a las 4, nos vimos más tarde, como a las 7, entonces ya de plano no se pudo. Le doy las gracias a Leo y a Bernardo por al menos hacer el intento de venir. Todos los demás estaban ocupados, pero muchísimas gracias. Sé que Carmen estaba muy desilusionado, porque él sí quería venir, pero pues, a última hora no se pudo. Pero gracias, mi querido Carmen. Y pues bueno, lo único que también me gustaría decir es, algunas de las preguntas, mi querido Víctor, tú sentiste que estaban como que repitiendo cosas que habíamos visto antes, y tú te las brincaste. Y lo único que me gustaría decir es gracias a todas las personas que escribieron sus preguntas. Y en dos o tres ocasiones, algunas personas mencionaron que disfrutan mucho del programa. Es así, optamos por no leerlas, porque creo que Víctor, al igual que yo, sentimos que elogiarnos demasiado puede ser completamente contraproducente este programa. De hecho, Gustavo Martínez constantemente hace lo posible por decir que este programa es el peor que jamás he escuchado en su vida. Y me lo dice cada vez que puede. Y él lo hace brillantemente porque siente que cuando alguien cree que ya llegó, cuando alguien cree que ya llegó a la cúspide de lo que puede llegar a un nivel de programa, a un nivel de perfección en su programa, ya deja de probar cosas, ya deja de hacer cosas diferentes, ya deja de tratar de agradar a su audiencia. Y él sabe que con mi ego corremos ese problema. Cada programa, le doy las gracias a todas las personas que nos han mandado sus agradecimientos, que nos dicen que este es un programa que disfrutan de él demasiado. Honestamente, les digo ahorita, señores, la única razón para mí hacerlo es para ustedes. Yo sentarme a platicar de cómics con mis amigos lo puedo hacer cada vez que yo quiera. Me consta. Afortunadamente, a través de los años, he tenido varios amigos que le gustan los cómics al igual que a mí. Entonces nos podemos juntar un sábado, un domingo, entre semana o fines de semana, y sentarnos a hablar de cómics. Y estaría perfecto para mí. Pero me encanta el hecho de que varios de ustedes hayan encontrado verdadera diversión en escuchar las idioteces que yo digo al aire. Y este programa está, existe y seguirá existiendo mientras ustedes lo quieran. Si ustedes están divirtiendo, si se siguen divirtiendo, si creen que este programa tiene algo más que ofrecer, por favor, nomás háganmelo saber de alguna manera u otra. Y yo les prometo que haré lo posible porque este programa continúe siendo divertido y sigue existiendo. En el momento que ustedes digan, crean que ya este programa no tiene nada más que decir, que sí es el más estancado, que sí es el menos dinámico, etcétera, etcétera, háganmelo saber también. Y les prometo que en ese momento daré mi último agradecimiento ante la audiencia, bajaré el telón y cerraremos las puertas de Comic Manía para siempre. Porque lo que he descubierto de todos los comediantes que yo aprecio es: siempre sal cuando la gente todavía quiera que sigas, no te salgas cuando la gente te odie. Entonces, es lo que hizo Seinfeld en su momento, sí, de más grande éxito. Cerró su programa, ¿por qué? Porque dice: prefiero salir en alto que me corran, ¿no? Pero bueno, Víctor, eso puede ser tu última vez que estés en el programa, si es que no te vas, porque te vas en abril, ¿no? Me voy en el 14 de abril a Francia. Todavía hay chance de que seas, sigas siendo parte de este programa, pero por si no, ¿qué nos quieres decir ya para cerrar este programa? No se dejen influenciar. Si les gustan los cómics, sigan leyendo cómics. No, okay, dejen que nadie les diga inmaduros, que nadie les quiera cambiar la forma de ser. Muchos creo que sufrimos el tener algún familiar, en el caso de mi padre, que quiso cambiarme ese aspecto de la personalidad. No lo hagan, no lo hagan. Si es lo que los apasiona, pues sigan con eso, ¿no? Va a quedar, me parece, son sabias palabras con las cuales vivir. Yo, de hecho, por muchos años sí me dio un poquito de pena que leer cómics, porque yo, cuando estaba viviendo en Cancún, pues tenía un grupo de amigos porque no se apasionaban por los cómics, los leían, ¿no? Como todos los niños en algún momento, los cómics han pasado cruzado por nuestras vidas. Cuando empecé a crecer y me fui a vivir a los Estados Unidos, ya había menos gente que compartía mi hobby, mi pasión. Y al principio me dio un poquito de miedo, pero afortunadamente conocí a un amigo llamado Andrew Arsenal, que también era gran, gran fan, y me dijo: ¿sabes qué? ¿Para qué quieres ser popular? ¿Qué ganas con ser chico popular? ¿Por qué no mejor tratas de ser lo que tú quieres ser? Y a pesar de que dijo esas cosas tan sabias, también dijo una sarta de idioteces a través de su corta existencia, porque ya se suicidó. ¿Se suicidó? André Arsano se suicidó por amor. Dios mío. Sí, estaba enamorado de una niña y a última hora la niña no le correspondió y decidió suicidarse. Muy triste su historia, pero bueno, dentro de cosas muy tontas que hizo en su vida y cosas que nunca debió de hacer, hizo cosas muy, muy interesantes, y una de ellas fue hacerme una persona que no le tuviera miedo a admitir quién era. Yo usaba mis playeras de Batman, utilizaba mis anillos de Batman, mis relojes de Batman, mis carteras de Batman, mis gorras de Batman, y dije: ¿sabes qué? Al que no le gusta, pues ni modo. Soy un nerd, soy un geek, soy un ñoño, soy un fanboy. ¿Cuál es el problema? ¿No? Exacto. ¿Qué le vamos a hacer? Y honestamente, ¿saben qué, señores? ¿Por qué no? Si tienen esa pasión, compártanla, y el que no la entienda, el problema es de él, no es de ustedes. Porque déjame decirte, yo tengo que aguantar a mucha gente que le gusta los Beatles, a mucha gente que les gusta los Rolling Stones, a mucha gente que le gusta The Police y Sting, y de hecho mi jefa le encantan los Cranberries. Y si ella puede, si yo puedo tolerar todas esas imperfecciones en todos ustedes, ustedes pueden tolerar que me guste los Backstreet Boys, Belinda, a Justin Timberlake y Justin Bieber, obviamente. Entonces, hey, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no mejor nos sonreímos todos? De hecho, tú eres gran fan del fútbol. Sí, el fútbol. Yo detesto el fútbol y todos los deportes, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Creo que no están peleados, ¿no? No, un gusto con el otro, digo. Yo lo que digo es: vamos a ser todos amigos, vamos a disfrutar todo lo que nos gusta a todos. Y bueno, yo creo que con eso ya los dejamos, porque ya tenemos aquí, veo que son 2 horas con 23 minutos, ya con las canciones nos va a dar exactamente 2 horas y media. Goodbye, horses. Goodbye, horses. Goodbye a toda la gente de Comic Manía. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna por ponerlo. Espero que se lo disfruten. Y les prometo que yo llegando a Miami, me tomaré una foto con mi sobrina, ella vestida de Robin, yo vestido de Batman, para que seamos como un Batman The Dark Knight Returns. Batman y Carrie Kelly, que creo que se va a ver bastante lindo. Señores, muchísimas gracias por escuchar este programa. Que sigan muy bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós.